Bienvenidos al episodio 25 de Nivel Escondido. Le habla Juan Carlos Delgado en compañía del Puma del podcasting, Matt. Él es mi amigo, el Puma. ¿Qué es la que hay? Todo bien, hermano. Semana de E3. ¡Woo! Yeah, papi, semana de E3. Yeah, y tampoco podía faltar esta semana el Decepticon del podcasting, Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay, mano? Todo bien, pido disculpas si mi audio se oye medio raro, estoy teniendo problemas de conexión, así que disculpen el efecto Decepticon si sale de vez en cuando y de cuando en vez, así que mala mía, lo llevo. Alex, te queremos. Gracias. A ver, lejos, yo sé que me quieren lejos, pero está bien. Nada, gente, ¿qué está pasando? Pues mira, nada, mucho trabajo, bueno, más o menos. Sí, es medio embuste, pero hoy me dieron trabajo. Impresiona, ¿verdad? Cuando uno dice ya, pero es mucho trabajo. Pues fíjate, en el trabajo pues he estado jugando Pokémon. ¿En serio? Sí, mano. ¿Qué versión de Pokémon estás jugando? Yo, en estos días el trabajo estaba mega lento en la oficina. Y entonces yo bajé un emulador de Game Boy Advance para el teléfono. Y yo con bajar. Sí. Me dio con bajar Pokémon Ruby. Oh, no, yo empecé con Pokémon Fire Red, que es la versión de Pokémon Red para Game Boy Advance. Y entonces empecé a jugar, qué sé yo, y entonces se lo enseño a Carla. Y Calabro salió, qué sé yo, otra versión, qué sé yo, y pues fui, bajé Ruby. Y ella empezó a jugar Emerald. Entonces, pues yo estoy jugando Ruby en el trabajo. Ya tengo mi Pokémon principal, ya está por level casi 50. Así que voy bien por ahí, ya tengo 5 badges. Ya estoy casi en convertirme en un Pokémon Master Trainer en el trabajo. Oh my God. Y te pagan por eso, ese es el sueño mío. Eso. Bueno, es que a veces no, porque se me hace difícil cómo justificar las horas. Las horas. Sí, ese es el problema mío, que tengo que justificar en que yo pierdo mi tiempo. Y entonces, pues como que no voy a poner que estuve jugando Pokémon. Sí. Tienes que parafrasearlo, está investigando procesos de almacenamiento. Exacto. De criaturas. Y cómo evolucionar en el mundo del trabajo. Pues estaba jugando eso, Pokémon Ruby, lo juego casi. Cada vez que tengo un tiempito libre en el trabajo, aquí me acuesto y me pongo a jugar un ratito. También estuve jugando Battlefield 3, el multiplayer. Me dio ayer me dio con ponerme a jugarlo. Y de verdad que le cogí cariño, ya como Black Ops 2. Aunque en estos días jugamos y jugamos bastante bien, ¿no? No había mucha gente, parece que están de viaje. Y no nos dieron. Están de campamento de verano. Sí, y no nos dieron tanta pela. Pero como que ya. A veces, pues, ya llevamos bastante tiempo y ya hace falta cambiar un poquito, ¿verdad? Lo que estamos jugando, porque ya. Pues Borderlands 2, como lo que estamos haciendo es lo mismo, básicamente, porque no ha salido así otra expansión. Sería volver a pasar el juego por tercera vez, y en verdad como que no la hace. Pues me puse a jugar Battlefield 3 y de verdad que le estoy encontrando el gustito, así que hay que darle una probadita, muchachos, vaya para... Ya no, nos vamos a unir con Mash ahora. Va a ir a Battlefield 3 un ratito. Y acuérdense que hasta marcándolo pueden hacer puntos, así que pueden... pueden subir, aunque no maten a nadie. Tienes que explicarme cómo marcar, yo nunca supe cómo marcar a alguien. Yo creo que es el select. Y porque pasó un brochazo. Yo creo que es el select, pero de verdad que yo nunca marcaba a nadie. El mismo es select. Cuando tú ves que el triangulito se prende, ahí tú le das y ya lo marcaste. No, okay. Lo tendré en mente. También he estado jugando Day of Decay, que yo hablé de él la semana pasada. Y de verdad que el juego cada vez me impresiona más de las cosas que pasan, porque son no son nada ¿cómo digo? Scripted. Scripted. Todo es porque tú me diste la pata. O sea, tú te vuelves cocky, como que, ah, estoy un quitado, no me han matado hace tiempo, no he tenido real danger en mucho tiempo, y uno se cree invencible, básicamente. Y ahí es que llegan los problemas. Me mandaron, el juego tiene un pequeño problema ahora mismo, que está todo el mundo pidiendo un patch, y es que aunque tú hayas clear infestation alrededor tuyo, vuelve y dice que hay infestation, y la gente se molesta porque hay infestation al lado tuyo, cuando tú tienes outposts alrededor de tu casa, defendiendo de zombies, porque tú puedes, o sea, tienes tu main house, y como tu base principal, y puedes crear diferentes outposts, creo que puedes tener hasta 5 outposts, y yo los tengo alrededor, los outposts los hacen en las casas, y lo que hace es que en esos outposts hay una persona que está ahí defendiendo, y lo que hace es que todo zombie que pasa por ahí, los hordes de zombies, qué sé yo, pues los explotan y le entran a tiro y cosas así, y defiende tu casa principal, y los zombies no llegan allá a tu casa principal, y la gente pues no se molesta porque hay zombies alrededor. Pero por el patch ese, o sea, por el bug ese, pues ahí todo el mundo está molesto. Entonces, pues, me apareció un infestation al lado de mi casa, y voy con Ed, uno de mis personajes favoritos, en mi opinión. Pues me fui con él, y voy, a él, yo le tenía la mejor pistola y todo, con silenciador. Y pues, el infestation, habían dos zombies especiales, que habían dos screamers. Estos son los que gritan y aparecen más. Pues los maté, pero se me rompió el arma de melee y tuve que virar a buscar otra arma. Y cuando volví, había otro special, pero esta vez era un feral. Y mano, se me trepó encima y me hizo canto. Morí al instante, básicamente. Y pues perdí a Ed, uno de los tres principales que tenía, que son de los tres primeros que uno empieza. Pues lamentablemente morí. Y pues cuando una persona muere, pues tienes que ir a buscar las cosas, los resources, los items que dejó, los items que el tipo dejó. Pues fui para allá y pues pude terminar el infestation, lo pude terminar. Otra cosa que me pasó es que el carro, mientras tú lo vas chocando, pues se van dañando. Ya encontré cómo se puede arreglar un carro. Es que tienes que darle upgrades a las cosas que hay en tu casa o en tu base. Pero necesito a alguien que sea experto en herramientas para que poder hacerle el upgrade. Oh, nice, me gusta la dimensión que tiene el juego. Sí, y entonces pues, necesito a alguien que sea experto en eso para poder arreglar los carros. Pues me fui a un carro y empecé a chocar zombies por ahí para abajo, y hasta que el carro se explotó. Y el carro explotó, yo salí volado, me quitó casi toda la vida, suerte que tenía la vida entera. Y pues, ya sé que los carros explotan de esa forma, yo lo había visto que se metían con fuego, se prendían en fuego, y pues no pasaba, pero le metí un cantazo a una pared con el carro en fuego y ahí explotó. So que ya sé que los carros explotan. También otra historia que tuve es que me trepé como en un sign de estos de carretera que anuncian como películas y cosas. Un billboard de eso. Exacto, un billboard. Y me trepo ahí arriba a hacer scouts. Y entonces yo veo a este zombie allá abajo. O sea, ellos te ponen como que signos de interrogación. Y tú tienes que apuntar con la pistola y esperar a que suba completo para saber lo que hay. Pues apunté y encontré como dos zombies nuevos. Encontré un bloater y otro más. El bloater, cuando tú lo matas, pues se cae al piso y explota, como que explota, y hay gases, y si tú te pegas, pues te va quitando vida y qué sé yo. Y entonces, pues, yo vengo y le disparé, pero no tenía silenciador la pistola. Le disparé y, mano, en nada, había como 50 zombies debajo del sign. Y que yo hago ahora, pues había como dos torrecitas, pues bajo de la más arriba y me voy a la más bajita y veo que el carro que yo iba lo dejé, pero bastante lejito. Pues me tiro y salgo corriendo para el carro y más todos los zombies detrás de mí, que casi me matan. Que esa fue un poco intenso y dejé de jugar después de eso. Así que el juego pues cada vez se pone más intenso y estoy loco que arreglen que tiren el patch ese de la Infestation para poder seguir jugando más tranquilo. Así que vuelvo y digo, altamente recomendado. Nice. ¿Y Alex? Pues nada, esta semana decidí como parte del Summer Backlog Challenge comenzar el campaign de Black Ops 2. Precisamente hice por lo menos la primera misión. Y diantre, de verdad que tengo que decir que no entiendo nada de la historia. Estoy completamente perdido. Sí reconozco uno que otro personaje, pero ni NPI de lo que estoy haciendo. ¿Tú jugaste Black Ops 1? Claro. Y lo terminé. Pero pues, mano, sí. Te digo, o sea, es un familiar de Mason, el que tuvo. Es Woods. La primera historia, que es un, como dice así, como un prólogo. Tú rescatas a Woods, que cuando empieza el juego te sale ahí hablando el tipo. Y él cuenta la historia. Cuando lo rescataron, puede ser la primera misión tuya. Creo que fue para el 80 y pico, algo así, según el timeline, me acuerdo más o menos. Nada, yo me dedico a matar gente, honestamente yo no le presto mucha atención a la historia, yo lo que quiero es pasar el juego y ya, tú sabes. Pues la primera misión no es la del tipo la de África. La de África, que sale el prieto ahí, let's fight my brothers, tú sabes, el tipo ahí bien grande, en un tanque, qué sé yo. Y nada, pasé esta primera misión y lo dejé ahí, o sea, no continué, porque veníamos a grabar, pero a lo mejor más ahorita, pues, le hago por lo menos una o dos, tres misiones más, para irlo adelantando. Pues nada, como siempre estuvimos jugando Black Ops en la semana. Yo estaba teniendo, yo no sé qué pasaba, que me estaba sacando el PSN, para mí que era mi conexión, yo no sé, y estaba entrando y saliendo constantemente, pero en una caí en un juego con los muchachos y me tocó en el equipo opuesto. Ya va, mira. Y alguien por ahí, no, que ahora te vas a chavar, te la vamos a dejar caer. Sí, le dejaron caer, que le quedé la partida, quedé primero en el otro equipo y los maté a todos como un par de veces. Así que, ¿qué pajo? ¿Qué pajo, pa? ¿Ah? No durmió esa noche. Yo vi que Alex lo posteó y todo en YouTube. Yeah, le di sharing. Ah, no, todavía no tengo. No, pues yo sé que yo estaba jugando fatal en ese juego, entonces... Sí. Yo miro el escollo, diablo, están dando una pelea. Y cuando yo miro, le doy a Celeg y yo, wow, Ale está primero, ¿verdad? Que me cago 24 kills y yo, mira. No, esa noche los planetas se alinearon, pero al revés. Y el equipito de nosotros también estaba flojo. Y Mar siempre termina primero, pero yo terminé segundo. ¿Qué es eso? Yo terminé primero, pero malo, así que imagínate. Pero eso era vacilando. Eso es una en un millón que eso pasa, tú sabes. Pero nada, pues nada, estuvimos vacilando un rato y qué sé yo qué. Y nada, también perdiendo los juegos de NBA, ¿verdad? La final del NBA. Miami está como que en, yo no sé, San Antonio como que está saliendo más duro de lo que la gente esperaba. La serie ahora mismo la domina San Antonio 2-1. Y esta noche están jugando en San Antonio otra vez. No tengo update de la escuela en este momento que estamos grabando. 29-26 a favor de de Miami. Ok, pues están jugando mucho mejor. Esta serie se baila 7 juegos. O sea, eso es dinero. O sea, solo los árbitros apostadores. Y es obvio que hay que mover dinero. Porque si tú ves Miami juega una bien brutal y la otra juega más tranquila, que es la que hay. Ahora, si esta noche Miami perdiese, pues entonces la teoría pues no se sustenta. Así que, pero nada, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, a mí me da lo mismo, gane quien gane. O sea, yo no tengo ningún favorito de la serie, simplemente me disfruto las jugadas y eso. Así que nada, vamos a ver qué pasa y generalmente eso es lo que he estado haciendo. No he estado haciendo así nada más. En mudanza, que voy a poner un edificio nuevo de trabajo, así que en eso estoy. Ah, ¿ya? Y en, hablando así de deporte, ¿vieron el Royal Rumble que se fue el monte de ayer con Arizona y los Dodgers? No, mano, ahora es que me entero. ¿Qué pasó ahí? Hubo una Royal Rumble ahí. ¿Sabes qué? Llegó Yasiel Puig, un cubano nuevo para los Dodgers. Es rookie, estaba matando a la liga, literalmente. Y sabes, los Dodgers y Arizona tienen un como un feud desde hace tiempito. Y es especialmente con Greinke. Greinke le tira, si pasó algo, Greinke no tiene miedo y le tira al otro. Y entonces, pues le metieron un pelotazo a Puig, que le metieron el hombro y después le dio en la nariz. Y entonces, pues ahí se calentó la cosa más o menos. En la otra entrada, cuando se acabó eso, viene Greinke a pichar y el primero que ve fue a Montero, al catcher, y le metió en la espalda. Hay que hacerlo. Y pues, ahí salió todo el mundo y entonces pues el árbitro pues y, o sea, hacen los warnings, ya se dieron parte y parte, ya el próximo se va. Y entonces en la otra entrada viene Greinke a batear. Mano, y le zumbaron para la cabeza. O sea, le metió en el casco. Ah, diablo. Le metió en el casco. Sí, le metió en el casco. Mano, eso no se hace, tú sabes, la cabeza es bien peligroso. Sí. Pero en el video se ve como que Montero le dice como que mira, no era para la cabeza, porque se ve con la cabeza diciéndole como que no. Porque a lo mejor le está diciendo no era para la cabeza, ¿verdad? A mí no me importa. Pero le metió en la cabeza y se formó la Royal Rumble ahí. Don Mattingly quería pelear con el coach del otro equipo, con Gibson, Maguire, que es el hitting coach de los Dodgers, quería pelear con otro coach de Arizona. Puig tiró puño, cogieron a uno y lo pegaron contra una pared y por poco lo matan allí. Ajá, yo te voy a buscar eso en YouTube. No, de verdad que fue una Royal Rumble, literalmente. Después expulsaron a 5. Expulsaron a 3 de Arizona y 2 de los Dodgers, entre ellos pues estaba Gibson y estaba Maguire. Maguire quería meterse a los puños. Y entonces van a chequear los videos para ver quién tiró puño en realidad para suspensión. Anda, en la pelota tú sales y puedes empujar y qué sé yo, pero una vez tú tiras un puño, pues ya se implica, o sea, suspensión de juego y multa. Así que sí, también es así, creo. Tienen que búscalo, ver tú, que se formó una grande. Estuvieron como 7 minutos, ¿no? O sea, empujándose, y entonces en una lo separaron y de momento volvieron otra vez a darse cantazo. Estuvo feo y de verdad que hasta los comentaristas decían que, mira, estamos agradecidos que se acabó el juego ya, porque la cosa estaba bien bien caliente y todo fue como en la séptima entrada, o sea que todavía quedaban 2 entradas para... So, ¿terminaron el juego ahí en la séptima? No, siguieron jugando. Oh, wow. Sí, siguieron jugando y ganaron los Dodgers, hicieron 2 carreras en la novena, en la octava o en la novena. Así que, ¿y dónde era el juego de nuevo? ¿En Los Ángeles? Sí, fue en Los Ángeles. Okay. Wow. Wow. Qué feo, mano. Bueno, pues ya que Alex dijo lo que estaba jugando y Mash, pues yo esta semana me enteré de que hay un evento el 22 de junio, que eso es el sábado después que salga este podcast, en el Auditorio Sixto Escobar, en Barceloneta, en Puerto Rico, que se llama la Assembly Comics Convention. Eso me enteré por medio de Facebook. Esto es una convención de anime y de cómics del área norte. Así que si usted es de esa área, le gusta esto, ahí tiene una oportunidad de ir a hacer cosplay o ir a ver gente en cosplay y cómics y todas estas cosas. Así que ya saben, sábado 22 de junio en Barceloneta. Nice. Pues, en cuanto a juegos, pues, he continuado con Forza Horizon como parte del Summer Backlog Challenge. Estuve el sábado pasado en Sonido Fanboy en la grabación del episodio 32, si no me equivoco de número. Uy. Era el especial de verano de ellos y ellos usualmente pues, se lo dedican a un juego como que de isla tropical, etcétera. Entonces cogieron Yoshi's Island y entonces, espérate, yo tengo que estar ahí porque ese es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Y entonces estuve por allá con los muchachos compartiendo, así que si no han escuchado el show, se pueden dar la vuelta por Sonido Fanboy y lo pueden escuchar. También pues estuve jugando Call of Duty Black Ops 2, pero ya Alex y Mash mencionaron eso. Y finalmente terminé el segundo libro de la serie de The Hunger Games. El libro se llama Catching Fire. El libro está brutal. Ese segundo libro me dejó con una pompeadera. Y yo tengo el tercer libro, pero no lo voy a continuar. Voy a volver ahora al compendio de The Walking Dead. A ver si lo termino, que yo había leído el equivalente al primer capítulo. Y lo había dejado para terminar Catching Fire porque había salido el trailer de la película. Y yo estaba pichándole el trailer. No quería ni verlo para no tener spoilers. Así que me puse a leer el libro. Ya lo terminé. So ahora cuando salga la película no tengo problema. La veo day one. Carla lo leyó todo. Ya, Nermi lo leyó ya todo. Y entonces Nermi fue la que me dijo, ok, ya puedes ver el trailer. Ya tú pasaste de ahí. Nermi me preguntaba cada rato, me decía, ¿por dónde vas? Y yo, voy por aquí, pasó esto y esto y esto. No, todavía te falta, todavía no puedes ver el trailer. Pero en verdad estuvo súper bueno ese segundo libro. Y el tercero también, Nermi me dice que está buenísimo. Que yo tengo mi backlog, yo voy a tener que hacer un winter backlog, pero de libros. Yo tengo un montón de cosas por ahí para leer. Tengo por ahí los Kick-Ass y tengo los libros de Game of Thrones y en verdad que eso no se termina. So, ya, aparte de eso, no he estado haciendo nada más. Aproveché para hacerle algunas cosas en la casa porque había estado lloviendo en estos días y ayer por la tarde no llovió. Me puse a trabajar y hoy aproveché que estuvo todo el día soleado y también trabajé, así que estaba un poquito ocupado en eso. Manda sol para acá que lleva un mes completo lloviendo. Aquí hacía como un mes que no había un día decente. Si acaso había una tarde media soleada, pero nada que te dejara trabajar. Pero no te preocupes que va por ahí. Te lo envío ya mismo. Yo lo subo a Google Drive. Bueno, pues gente, esta semana, E3, ¡woo!, 2013, nosotros el lunes estuvimos totalmente pegados, tratando de aprovechar las conferencias. Yo vi casi todas las conferencias, la de Ubisoft vi como la mitad nada más, porque me confligía, pues era el tiempo en que yo salía del trabajo y llegaba a mi casa. Pero vi la de Microsoft, la vi desde el trabajo así, puse mi teléfono en un ángulo que no se viera muy bien para el que pasara. Vi la de EA también, la de Ubisoft vi la mitad, y por la noche pues la de PlayStation 4. Entonces al día siguiente pues Nintendo Direct no lo pude ver en vivo, traté de verlo y ellos tuvieron problemas con el streaming y yo fui víctima de eso, así que vi la repetición más tarde. Entonces lo que vamos a hacer en este show, no vamos a tener noticias porque todo gira alrededor de E3. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de cada una de las conferencias y de ahora, Nintendo ahora mismo Direct. Las noticias están aburridas porque es lo mismo. Sí, es todo, más detalle de todo lo que se dijo. No, y que todos esos bloggers y todos los, ¿cómo se dice? Las páginas importantes, todas están en E3 metidas, o sea, no está saliendo nada, que no sea de E3 obviamente. Exacto. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ir en orden cronológico y vamos a comenzar con Microsoft. La conferencia de Microsoft comenzó con un gameplay trailer de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Oh my god. Pues, el video duró como 6 minutos y yo me asusté y dije, oh no, ahora van a tener algún tipo de exclusividad. Pero yo no tenía duda de que iba a ser multiconsola. Dije, esta gente se va a comprar quizás uno los DLC de esto, los va a tener exclusivo por un tiempo o algo, y por eso es que van a comenzar con esto. Y entonces sale Kojima y se dirigió al público, en lo que él entiende que es inglés. Y entonces creo que dijo que los gráficos presentados en el juego son solo posibles en Xbox One o algo así. Yo no lo entendía muy bien. Luego de Kojima, pues subió al escenario Don Matrix, quien informó que el Xbox One tendrá 13 títulos exclusivos, pero que primero querían hablar sobre el Xbox 360. Y entonces comenzó presentando el nuevo diseño de la consola, un rediseño más pequeño, más delgado, más silencioso. Y entonces luego El rediseño de la consola se parece al Xbox nuevo, para Xbox One. Sí, le dieron un toque que parece al Xbox One, pero aún así está menos feo. Porque todavía como que parece consola de gaming, es como un híbrido entre el 360 y el One. Es una buena transición. Sí. Ya. Entonces también hablaron de los nuevos beneficios para los usuarios de Xbox Live Gold. A partir del 1 de julio hasta la salida del Xbox One, los usuarios de Xbox Live Gold van a tener dos juegos gratis mensuales. Los primeros dos juegos van a ser Assassin's Creed 2 y Halo 3. Que ya saben, todos pueden ir y descargar esos juegos. Entonces hablaron de World of Tanks, que será gratis para los de Gold. Y entonces, le dedicaron ese segmentito a los juegos de Xbox y anuncios como tal para Xbox. A manera de resumen, para adelantar un poquito, ellos pues presentaron allí en escenario, ya sean demos o trailers de Metal Gear Solid 5, The Quantum Break, ese fue un trailer, Witcher 3, Wild Hunt, Rise, el de Rise fue demo como tal, Forza Motorsport, Project Spark, ¿cómo fue? No, que el de Forza fue como CGI, yo en ningún momento vi que fuera... Bueno, en una enseñaron como que gameplay, pero todo fue inside the cockpit, que no se puede ver, apreciar bien el carro. Ellos indicaron que era en engine lo que se vio allí, pero como tal no era alguien manejando el juego. También Project Spark, que es como el concepto de Create, Play and Share. Algo así como Little Big Planet, pero es como que en tres dimensiones tú creas, como por decirlo así, lo que tú creas básicamente o esencialmente son juegos de aventura, por ponerle un starting point. Se veía gufiado ese. Sí, se veía gufiado. Ustedes saben que Little Big Planet, por esencia, lo más básico que usted crea es un juego de plataforma. Y si usted le mete, pues puede crear otro tipo de juego. Pues en este... Por esencia, usted crearía un juego de aventura. La creación del terreno me recordó a este Mod juego Nation. De Mod Nation, era algo así. Usted lo puede utilizar, digamos, su tablet para ser un poquito más preciso y entonces le va dando forma al terreno. Entonces tiene su personaje, le aplica diferentes mecánicas a los objetos, le puede poner lo que en Little Big Planet sería como un brain o quizás un circuit board, y entonces usted crea sus reglas ahí. A mí me gustó cómo se veía. También presentaron Dead Rising 3, que este fue gameplay. Se veía gufiado, no es mi estilo de juego, pero se ve gufiado. Se ve muchísimo mejor, en mi opinión, que los Dead Rising anteriores. Sí, porque se ve esto se ve más serio, los otros Dead Rising eran como más vacilón. ¿Cómo va a ser? Que estaba la silla de rueda con los dos chainsaws esos a los lados. También pues presentaron Battlefield 4 y Titanfall. Este último. El Battlefield que se quedó sin audio, el tipo estaba molesto. El Battlefield y el otro. ¿Cómo era que se llamaba el de los dragones? Sí, ese se quedó sin audio completo y entonces el de... Todo el mundo le empezó a aplaudir porque como no tenía audio, ¡guau! Yo creo que fue el más que recibió aplausos allí en la conferencia de Microsoft. Pues ellos tuvieron Titanfall, este último va a ser exclusivo, en cuestión de consola va a ser exclusivo para Xbox, pero va a estar en PC. Este es un juego de Respawn, que son Zampella y el otro, se me olvidó el nombre del otro. Sí, los que eran de Infinity War. Pues ellos están ahora en Respawn y este va a ser su primer juego. y entonces pues Xbox va a tener exclusividad en cuanto a consolas. También hablaron pues de juegos nuevos, que y entonces hablaron de Max, The Curse of the Brotherhood, World of Tanks, que esto aparentemente es un juego popular en PC, yo nunca lo había escuchado. Y entonces, pues ahora lo van a traer, va a ser una edición para el Xbox 360. Es free to play en PC también. ¿En PC también? Ah, ok. Pues yo nunca había escuchado hablar de esto. Ellos lo vendieron allí como que era The Us, y yo creo que la mitad de la gente de allí como que si sabían lo que era no estaban totalmente emocionados, pero anda, pa'lante. Sunset Overdrive, este es otro exclusivo. Presentaron el nuevo Killer Instinct. Me sorprendió el estilo gráfico del juego. Yo como que no esperaba que se fueran con esa ruta si revivían a Killer Instinct. El juego va a ser free to play. Usted va a tener la oportunidad de bajarlo digitalmente. No, creo que no va a estar en retailer, va a ser solamente digital. Aunque eso no hace mucha diferencia, pero... Y entonces le va a venir con un personaje, si usted quiere, pues puede comprar personajes adicionales. Yo entiendo que esto es un buen modelo si te dan la opción de comprarlo todo y que te salga más barato que comprar los individuales. Qué sé yo, si son 20 personajes, que si los venden quizás todos a $5, que me den la oportunidad de comprarlo, a $5 cada uno, que me den la oportunidad de comprar todos los personajes por un flat fee que me salga más económico. Pues vamos a ver, a mí me gustaba Killer Instinct, pero el estilo gráfico de este como que me chocó. Parece más Street Fighter que lo que yo recordaba de Killer Instinct. También presentaron por allí D4, Project Spark, pues este exclusivo, ya yo hablé de él. Mencionaron Minecraft for Xbox One, van a seguir Milking the Cow. Yo en verdad que no entiendo por qué van a hacer esto. Yo sospecho que es como ya es se que estaba... Es más grande, es que ahora lo que ellos anunciaron es que el mundo puede ser más grande y eso. Va a ser quizás igual de grande que el de PC, me imagino. Sí, lo más probable, pero que eso fue lo que anunciaron básicamente, que si iba, que el mundo iba a ser más grande. Y... ¿Tendrá cross-buy? No, no creo. Yo me imagino que esto viene porque ya la exclusividad se le estaba terminando. Eso no significa que iba a salir versión para PlayStation 3, aunque los desarrolladores habían dicho de que, you know, podría suceder que llegara a otras consolas porque el contrato se terminaba. Pero me imagino al trabajar esto con esta versión para Xbox One, vuelven y renuevan y entonces Xbox lo mantiene exclusivo en cuestión de consolas. Y entonces Black Tusk Studio presentó un juego que todavía pues no tiene título. Entre los anuncios que se hicieron, se dijo que el Xbox One va a salir en noviembre, que tendrá un costo de $500. También que ya no van a existir los Microsoft Points, o por lo menos en Xbox One no van a ser Microsoft Points. Yo no sé si vayan a hacer el cambio para Xbox 360. Eso fue, yo creo que lo otra cosa que aplaudí. Sí, en verdad que es ridículo. Uno como que... A mí no me gusta el sistema de puntos porque como que tengo que estar siempre pensando a ver cuánto es. Sí. Y entonces... Aunque ya esto se había dicho que yo lo tenía en mente hacerlo, pero por algún motivo lo siguieron retrasando. Pues ahora se va a utilizar dinero de verdad. También pues mencionaron que tienen un partnership con Twitch para dejar que los jugadores hagan live streaming de sus partidas en el Xbox. Esto actualmente lo está haciendo Call of Duty. Eso sí, tiene un upload speed de más de 1.5 mega. Ya, de lo contrario no va a transmitir nada. Que este vendría siendo la opción de share video, como decir en el PlayStation 4, pero acá pues se va a hacer por medio de Twitch. En el PlayStation 4 se va a hacer por Ustream, si no me equivoco. Ya, yeah, ese es el partnership de allá. También mencionaron que Rise, que fue uno de los juegos que presentaron allí, va a ser un título de launch. Y que llegaron a otro partnership con la gente de EA para que los DLC de Battlefield 4 salgan primero en Xbox. So ahora ellos tienen Call of Duty y Battlefield echados en el bolsillo. Entonces también dijeron pues, que van a estar invirtiendo en 5 nuevos estudios para que hagan juegos de Xbox One. Así que, en general, para dar mi opinión sobre la conferencia, yo entiendo que fue una buena conferencia. Se enfocaron solamente en juegos, no mencionaron TV para nada, que eso era lo que tenía que hacer, porque después de toda la mala publicidad y todo el malestar que crearon en la primera presentación, en este, vinieron realmente a demostrar que ellos tienen un buen catálogo de juegos y que, you know, están preparados para seguir siendo una consola de gaming que hace otras cosas. You know, dejando un poco al lado la controversia de, pues, de cómo va a funcionar el sistema, que eso pues ellos lo revelaron la semana pasada, echándose un poco a un lado, yo entiendo que lo que presentaron fue muy bueno, muy atractivo, especialmente para los fanáticos de Xbox. Mira, tuvieron hasta un teaser de un nuevo juego de Halo para el 2014. En verdad, le dieron a la gente lo que estaba pidiendo. Mucha gente estaba pidiendo un nuevo Killer Instinct. Y entonces, cuando Microsoft hizo el negocio con Rare, se decía, mira, yo espero que no, que revivan la franquicia. Mira, lo están reviviendo. Yo entiendo que ellos hicieron lo que tenían que hacer, llevarle a sus fanáticos, de verdad, a la gente que son los primeros en comprar consola, los gamers, le llevaron una buena selección de juegos. Ya, en mi opinión también, otro juego que dejaron fuera, que la gente estaba pidiendo, era Banjo-Kazooie. Pero ese, ¿verdad? Eso, ese es de Rare también, ¿verdad? Sí, ese es de Rare, y pues lo dejaron fuera. Pero en mi opinión, la conferencia, pues, como tú dices, estuvo buena. Pues se enfocaron mucho en lo que es los videojuegos, que eso era también lo que la gente quería. Pero también la gente quería saber, o sea, quería saber un poco más de las especificaciones que ellos tiraron la semana pasada. Ya, pero eso sí va a hablar. Pero, o sea, como que... Happy thoughts. Yeah, pero no el hecho de hablar de eso, sino los beneficios, en qué me beneficia. Bueno, ya hablaron de los beneficios de estar conectado al cloud, qué sé yo, de los mundos cambiantes y qué sé yo. Pero en qué me beneficia a mí no poder prestarle un juego o cosas, en qué me beneficia a mí estar siempre conectado al internet aunque el juego no lo requiera. O sea, dejaron esas cosas, no que requiera, o sea, no que digan, pues mira, requiere tal cosa, sino que me digan qué beneficio yo gano con que yo tenga que hacer eso. Porque a lo mejor si explican un beneficio y uno dice, mira, pues hace sentido, pues uno dice, pues, o sea, lo puedo pasar, ¿sabes? Yo no creo que ellos expliquen eso. Ellos están ahora con la consigna de que la manera en que se está haciendo business, la manera en que se está llevando el mundo del gaming, va a cambiar, y ellos están cambiando, y ellos entienden que la gente se va a ajustar a eso. Eso lo hemos visto, digamos, en el mundo de la música, donde uno estaba acostumbrado a comprar en formato físico los CD, los cassettes, los discos, etcétera. Y entonces hubo un periodo donde uno compraba la música digital con DRM. Actualmente no, y jamás y nunca va a ser lo mismo, no va a ser el mismo tipo de restricción que tiene Xbox actualmente, porque si el servicio se va, si yo no tengo internet, yo lo puedo seguir jugando, y ese es el problema grande. Yo te diría que el problema principal de la gente con la consola es el requerimiento de estar online. Yo no creo que ellos puedan justificar eso de manera que suene beneficiosa para el usuario, es algo para ellos. Cuando Steam salió, ellos requerían que tú estuvieras 100% conectado al internet, y eso es algo que la gente se quejó, y eso es algo que ellos eventualmente cambiaron. Todavía hay, o sea, en media hay cosas que ellos pelean, pero que trataron de cambiarlo y escuchar al público. Otra cosa es que tú, como usuario, pues tienes el juego y tú lo compras digital y no puedes hacer nada. O sea, no puedes regalarlo, no puedes prestarlo, qué sé yo. Pero lo que estaba leyendo por internet dice, mira, Steam tú no puedes hacer eso, pero te tiran tantos especiales que a ti no te importa, ¿sabes? Exacto. Que te tiran juegos por $5 que la semana pasada estaba a 30, y tú dices, mira, pues lo compro, pero no me importa, ¿sabes? Porque... Pues, sí, porque a final de cuentas sigue siendo beneficioso, cuestión de económicamente. Exacto. Mira, si tú te pones a ver, Microsoft lo que está haciendo, el Xbox One, es una consola, en esencia es digital only. Exacto. Pues tú estás comprando un disco que lo que hace es instalarte una copia digital, véalo de esa manera. Sí. Y ya se acabó, es una consola digital only. Mira, yo no sé por qué ellos se fueron con esa ruta. Yo estaba muy seguro de que en esta generación que está próxima a llegar se iban a tirar un esquema de dos modelos de consola, uno con lector de disco de formato físico y uno sin el lector físico, porque yo lo veía venir de que algo estuviera digital only. Pues Microsoft se tiró toda la desventaja del digital only en una consola que lee formato físico, o que por lo menos requiere formato físico. Yo en lo personal no me gusta esa estrategia, pero si yo fuera a comprar un Xbox One, yo ni me molesto en ir a la tienda. Yo los compro todos digital, va a ser lo mismo. Yeah. So, ellos hicieron lo que hubiera sido, digamos, un Steam Box. Pero marca Microsoft, y volvemos de nuevo, dentro de lo del gaming, dentro del mundo de ser gamer, nosotros hemos estado viviendo y nos hemos acostumbrado durante los pasados, digamos, 30 años a que tú compras un juego, el juego es tuyo por forever and ever, as long que el juego funcione o que la consola funcione, y si no funciona algún día lo vendes para adelante, es algo que es tuyo, es tangible. Y otra de las preocupaciones de ella era que, okay, yo compré juego digital y de aquí a 10 años, cuando los servidores dejen de funcionar, ¿qué hago? O sea, no puedo jugar. O sea, algo que... Sí, exacto, si la conexión, si ya no puede verificar tu conexión porque ya los servidores los tumbaron, ya lo perdiste. Esa es la gran pregunta, porque todas las compras que tú haces actualmente en Xbox y pues en PlayStation Network, tú las compras juegos digitales, pero mientras el juego esté en tu consola, aunque no estés online, tú lo puedes seguir jugando. Exacto. So, y tú puedes hacer backup de eso. So, I don't know. Es preocupante para las personas que le gusta conservar sus juegos por largo tiempo. Hay muchas cosas que tienen que decir y dejarle entender al público, pero pues vamos a pasar para la próxima conferencia. Ya esta semana era de mostrar juegos y controversia, las dejas más para adelante. Espérate que Alex no ha hablado de sus impresiones de Microsoft. Bueno, no tengo muchas impresiones de esta conferencia. Primero que no la pude ver en vivo. Tuve que leer un blog, seguir por Twitter las incidencias, lo que estaba pasando, claramente no es lo mismo, pero lo que pasa con esto, volviendo a lo del plan de trabajo de Microsoft, es que acuérdate que esta consola, el 360, fue una consola que se hackeaba súper fácil, y yo entiendo que ellos están metiendo todas estas restricciones para proteger su producto. No quita de que alguien, como estábamos hablando la otra noche jugando Black Ops, no quita de que alguien haga un hack para hacer un bypass de esa verificación online. Tú sabes, eso puede pasar. Puede pasar, y no dudes que haya gente que esté como que pensando, coño, ¿qué podemos hacer para brincar este paso? Yo lo veo más bien por seguridad y para asegurar su producto. A fin y al postre, o sea, fueron muchas las quejas, muchos los lamentos en cuanto al precio, esta cuestión del DRM, pero es que al final, o sea, el que es fanático y le gusta lo que Microsoft está haciendo, va a pagar el dinero y va a comprar la consola. O sea, guste a quien no le guste. La consola va a vender. Va a recibir un golpe, porque hay personas que no, muchos gamers no están contentos, pero también hay muchos que están, you know, están de acuerdo con lo que se va a hacer y van a comprarla. Ya tuviste que o sea, Microsoft tiene un producto para la gente esa que no tiene, se llama Xbox 360. ¿Sabes? Ya, usted no tiene. Ay, santo Mario, Dios. No, mira, déjame decir un poquito para el que no sepa. En una entrevista que se hizo unos días antes de E3, fue después que dieron los detalles, sí, le preguntaron, mira, you know, y las personas que no tienen conexión, le preguntaron a Don Matrix. Y entonces, y él respondió, lo que él respondió... Afortunadamente tenemos un producto que para esas personas que no tienen conexión constante, y ese producto pues se llama Xbox 360. Xbox 360, ya. Wow. Lo que él dice es cierto. El problema es que de la manera que él lo dice, el tono era como que... Si no te gusta, esto es lo que hay. No te gusta, esto es lo que hay. Y eso es, por eso es que le han sacado punta a eso. Él tenía que irse BMPR con eso. Y dice, no, porque... Nosotros queremos que el Xbox One tenga conexión constante porque lo que estamos tratando de hacer es revolucionario. Nosotros queremos un mundo siempre conectado, según lo que ellos están diciendo. Sí, es una experiencia que no tiene comparación. Entonces vende ahí el producto y dice, claro está, si pues no tienen la conexión, también nosotros tenemos otro producto que vamos a seguirle dando support, y vienen muchas cosas buenas para el Xbox 360. Esa es una opción totalmente viable, y ahora con este nuevo modelo. Solo lo que tenía era que parafrasearlo y venderlo bonito, no con la actitud que lo dijo, porque, suena feo y le sacan punta a eso. Pero lo que él dijo es cierto, si usted no tiene una conexión estable, y pues no se compró un Xbox, compras un Xbox 360. Ahí está. ¿Es la que? No fue el mejor approach, pero pues, qué remedio. Ya, fue que no supo contestar la pregunta de manera beneficiosa para él. Aquí, quienes más yo creo que van a confrontar el problema es los muchachos del caserío, que uno es el que honestamente paga internet, pone un router en la casa y le presta el password al vecino, el vecino le presta el password a la chilla le presta el password al amigo, y cuando tú vienes a ver, el bloque completo está conectado vía Wi-Fi a un solo router. Y si todos tienen Xbox One, lamentablemente no hay break para jugar multiplayer. Entonces, y lo digo en forma jocosa, pero es que es la verdad. Así estamos viviendo. O sea, un caserío, el internet es compartido por casi todo el mundo. Tú sabes, pues lo pagamos entre todos y yo tengo un router y nos conectamos todos. Pero si es así, no creo que esto funcione así como que de la manera que uno quisiera que funcione. Tú sabes. Ya, Alex, yo no creo que eso pase nada más en los caseríos. Debe ser en cualquier sitio donde haya muchas unidades de vivienda bastante cerca una de la otra. También apartamentos, caseríos y una que otra urbanización, tú sabes. Pero lo digo en el sentido de que pues que como están las cosas... Hay mucha gente que lamentablemente no pueden pagar una conexión mensual de internet. Es la realidad. Una conexión buena, pues tiene que ser una conexión chévere, buena. Exacto. Y no lo tienen, no tienen el dinero. Y pues comparten con el vecino, mira, da un poquito de wifi ahí. Ah, pues sí, seguro, bregamos. Que obviamente... Pedirle una tacita de azúcar. Sí, mira, pero tiene espacio. Es que necesito bajar una película. En cosas así, en la realidad que estamos viviendo. Así que, obviamente ellos no están pensando en nosotros como mercado. Ellos están pensando en mercado con Estados Unidos, en donde la mayoría... Digo, yo no tengo una estadística real de cuánta gente tiene internet o no, pero la gran mayoría de la gente, casi todo el mundo tiene internet, ya sea con su celular, en su casa o en el trabajo, whatever. Así que, vamos a ver. Yo entiendo que muchas de esas cosas que van a cambiar. Yo creo que este primer año va a ser un año de prueba, de beta, reacciones de los jugadores, muchas quejas, muchos complaints. Pero yo entiendo que eventualmente algo tiene que cambiar. En el plan de trabajo de ellos, que como dije ahorita, eso es para proteger sus intereses y proteger su producto, algo tiene que cambiar. Y no digo por el bien de la compañía, porque la compañía está set. O sea, ellos van a tener su ganancia como quiera. Llegue tarde o llegue el momento, la van a tener. Pero algo tiene que cambiar para mejorar un poco más la experiencia que estos jugadores van a tener con la consola. Yo te soy bien franco. Si yo tuviera el dinero, mira, yo también lo compraba. Y te digo si más. Si tuviera dinero para comprarlo también. Exacto. Yo lo compraba y tumbó el servicio que yo tengo ahora mismo de Dish. Y me quedo con el servicio, ¿sabes? Pago la membresía Gol y disfruto todos los servicios que trae, o sea... Pero tiempo. ¿Tú te crees whatever. Que tú vas a recibir los canales? ¿Tú no vas? Hello, para que el Xbox, el TV del Xbox, para que tú puedas ver los canales en el Xbox, necesitas tener Dish. No, pero Dish no es el que tiene el partnership con Microsoft, ¿o sí? Ya, pero yo lo que digo es que necesitas darle un input de canales para que él procese. Cuando tú le dices Xbox TV, es lo que hace que cambia el input. En vez de estar en HDMI... Xbox se convierte en una caja de un convertidor digital. Windows Home. Lo que hace es manejar tu input de TV. No es que venga con cable, no es que tienes Xbox Live y se convirtió en un servicio de cable donde tú tienes ESPN y tienes, qué sé yo, Oxygen y... No te creas que yo creo que dentro de un... Yo creo que eso es lo que ellos también van encaminados, déjame decirte. Eso, mira, si ellos hacen eso sería fantástico. Ellos no tienen partnership con mi con el que me da mi cable y yo no puedo ver ESPN. Ellos tienen partnership con Comcast, por lo menos en mi región, Comcast es uno de ellos, son unos cuantos. Y entonces yo puedo ver ESPN3 a través del Xbox, totalmente gratis, pero es por medio de Comcast. Pero ya, no te creas que tú por tener un Xbox One y tener Xbox Live Gold vas a poder ver todos los canales al estilo de cable TV o Dish Network. No es así. Tú tienes, necesitas Pro. Acuérdate que esa es la one entertainment console that you can play and eat and wash your clothes y todo eso. En resumen, yo encontré que fue una buena conferencia. Yo la encontré regular. No digo ni mala, ni excelente, ni buena, regular. Me enfogonó que Titanfall es exclusivo de ellos, pero ni modo. Procede gufiado. Ya, amigo, bueno, no me gusta. Papi, los mechs están in ahora. Pues bueno, gente, pues continuamos por aquí. Bueno, y pasando a la siguiente conferencia, que fue la de Electronic Arts. Alex, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, es Electronic Arts. La conferencia arrancó, ¿verdad? Y para muchas sorpresas, muchos de estas conferencias arrancan, ¿verdad? Con estos títulos, tú sabes, como para impresionar y para captar la atención de la gente. Pues la conferencia arrancó con PopCap, que ustedes saben que es un desarrollador que hace juegos tanto para iPad, tablets, para celulares, también pegado. Dos juegos que van a estar en esta próxima generación, que son Plants vs. Zombies, Garden Warfare y Peggle 2. En ese caso, Juan le dio un infarto cardíaco porque él es fan de Plants vs. Zombies. Así que... Yo pienso comprarme cuando salga ese. Porque va a salir para Xbox 360 y yo pienso comprarlo. Se ve gufiado el juego. Le da yo soy parte del problema. yo lo compro también, jugamos online. Dale, le metemos. Pues nada, cuando usted juega, me avisa y me voy para otro lado. Adiós, bye. Pega el 2, que este juego se dedicaron a Michael Negrón. El hombre está súper contento. Yo entiendo que las acciones de PopCap subieron brutal con estos dos mega anuncios. Luego de ahí pasaron a Criterion, que anunció el nuevo Need for Speed Rivals, otro juego más de carrera. Este es una de las franquicias más queridas también. Yo creo que después de Gran Turismo la gente y Forza, Need for Speed está siempre ahí trepado, hace buenos juegos de racing. Luego, BioWare mostró el nuevo trailer para Dragon Age 3, un juego de RPG que también tiene muchos fanáticos, así que vuelve otra vez para esta nueva generación. Luego de ahí, DICE, ¿verdad? Lanzó un teaser trailer para lo que va a ser Star Wars Battlefront. Eso es un juego que tanto yo creo que en Reddit y en cuanto blog hay en internet de gaming lo están pidiendo hace tiempo, pero tiempo. Y pues parece que DICE escuchó a los jugadores y por lo menos lanzaron un pequeño teasercito ahí, ¿verdad? No enseñaron gameplay ni cosa que se parezca, pero ya por lo menos saben que están trabajando con eso. Y todo el mundo pues se quedó bastante complacido. Apple no hicieron caso. Están haciendo por fin un Star Wars Battlefront. También EA, ¿verdad? La división de deporte, EA Sports, mostró unos cuantos teaser trailers tanto para NBA Live 14, Madden NFL 25, FIFA 14 y UFC. Aquí, ¿verdad? Haciendo el retorno de NBA Live, ¿verdad? A las consolas, una franquicia que intentando está... regresar por tercer año. Esta fue la que salió este chamaco, el de Cleveland Abando, está hablando, ¿verdad? Kyle Irving fue. Sí. Fue el de Cleveland, sí. Me vi una foto de él. Ya. Tú sabes, a ver si esta franquicia revés. Porque tú que está demasiado de sólido. Luego de ahí pasamos a que se anunció nueva información sobre el multiplayer de Battlefield 4. Informaron que, que el juego va a incluir mapas que aguantarán hasta 64 jugadores a la vez y que los ambientes van a ser completamente destructibles. O sea, que usted puede derribar un edificio con un cohetazo de las ventas del diantre y va a tener un efecto significativo en las partidas. También DICE aprovechó y mostró un trailer llamado Angry Sea. Así que está todo el mundo bien pompeado. Esta es una franquicia que, guste o no nos guste, Battlefield siempre hace buenos juegos. Gráficamente se ven brutales, las pistolas como suenan, o sea, todo se ve. De verdad que los Battlefield son unos juegos bien hechos. Son buenos, difíciles pero buenos. Y también se aprovechó para anunciar, ¿verdad?, un juego que se estaba rumorando que si venía o no venía, y era el juego de Mirror's Edge 2. Mostraron un trailer donde presentan a la protagonista Faye recibiendo su famoso tatuaje y combatiendo unos dystopian guards. Estaba todo el mundo impumpeado con este juego. Sí, este juego también, ¿sí? Todo el mundo estaba esperando. Sí, este lo estaban pidiendo desde hacía tiempo. Sí, mano, a gritos, y por fin los complacieron. Oye, y Trista estuvo bien complaciente este año. Así que, ya. Yeah. Bueno, muchachos, y esa conferencia de Disney, ¿qué les pareció? Vamos a empezar con Juan. Bueno, pues, abrieron bien. A mí me gustó lo que presentaron, como tú mencionaste. A mí me gusta Plants vs. Zombies. Y entonces con el Garden Warfare, yo estoy esperando que me digan cuándo es que sale. Y entonces a lo último, cuando dijeron que viene Peggle 2, también a mí me gustó Peggle 2, también me apunto para ese. El de Plants vs. Zombies Garden Warfare va a ser exclusivo de Xbox One y Xbox 360, así que pues hay que comprarlo allá, yo lo compraría en 360. Lo de Criterion con Need for Speed Rivals, ya esto se sabía que el juego salía, pero mano, ¿cuándo se va a hacer Underground? Siguen sacando otras cosas y no sacan... Yeah, Underground es el que tienen que hacer. No, pues esta ahora la mejor. Yo quiero Forza Horizon 2, que lo hagan más urbano. Yeah. Y entonces con más este customization así de calle, con las luces para abajo contra. Entonces. Las luces de neón y el sistema musical. Sí, las luces de neón. Y que le puedas abrir el monete y todo. No, y después la antena DirecTV bien brutal en el baúl. Pues también pues lo que presentaron de Battlefield 4, la demostración que hicieron allí con todas las personas en PC, wow, eso es brutal, lo que se vio fue fantástico. En verdad que Battlefield siempre impresiona lo que presentan. Y pues lo de Mirror's Edge 2, yo no jugué el primero, no lo jugué porque alguien me dijo que como que mareaba, y yo que me mareo facilito, pues nunca lo llegué a jugar. Mash, ¿tú llegaste a jugar primero? No, mano, no llegué a jugarlo, pero lo vi así, de verdad que o sea, que la gente se ve gufiado, y la gente está esperando, y más, la que la gente quiere en realidad es ese juego con el Oculus Rift, porque uh-huh. El juego así, te ves los pies, te ves las manos corriendo en primera persona, y la gente lo quiere con el Oculus Rift y todo. Ya que Yoshida le dieron un developer's kit de Oculus Rift y le gustó. Sí, él dijo que tenía, que ya Sony tenía unos cuantos, que ahora mismo pues ellos no hacían support de eso, y cuando le preguntaron que si, bueno, si en algún futuro harían support, pues se rió y dijo no comment. Así que puede ser que en algún futuro veamos algo. El Oculus Rift con el PlayStation 4, y también pues se anunció que el Unreal Engine 4 va a ser soporte nativo a Oculus Rift, así que ya hay gente dándole soporte a este device, así que este device por lo menos promete hasta ahora. Nice. Estoy buscando aquí a ver cuánto está Mirror's Edge 1 en Amazon. Buscando por aquí, deja ver, en PlayStation 3 está en $24. Más, si lo juega y no te marea, me lo compro. Bueno, más impresiones de la conferencia de EA. Pues mira, como tú dijiste, pues yo pienso que lo de Battlefield a mí me gustó, y ahora que estoy jugando Battlefield, pues me impresiona, y ver un rascacielos cayéndose me impresiona más también. Pienso que el megaton de ellos fue Mirror's Edge, básicamente mucha gente estaba esperando, al igual que el de Battlefront, y de verdad que lo que enseñaron, especialmente DICE, que fue pues Battlefield y lo que es Battlefront, creo que se llevaron el show, y de verdad que este año para EA promete, o lo que saquen para las próximas generaciones, pues promete bastante. Hay que ver pues sus políticas, you know, ellos son medio tacaños en esas políticas de prestar o no prestar los juegos, como Sony dijo que eso era opcional en el módulo multiplayer, aunque ellos quitaron, ¿verdad?, todo su online pass, pero quién sabe qué pueda pasar, ¿verdad?, ahora. Sí, a lo mejor lo quitaron con eso en mente. Exacto, con la próxima generación, así que hay que esperar, pero en mi opinión, muy buena conferencia, se enfocaron en lo que tienen que hacer y escucharon a la comunidad. A mí lo que menos me impresionó de la conferencia de EA fueron los juegos de deporte, y a mí me gustan los juegos de deporte. Yo entiendo que no se vieron al nivel gráfico de otros juegos de acción y aventura para la siguiente generación. Todavía se ven bien atrás. Y es que en los juegos de deporte es bien difícil, en mi opinión, es bien difícil que se vean bastante bien, porque son muchos modelos, you know, son muchos jugadores, son muchos modelos dentro del juego. Sí, es que se reúnen con los de MLB The Show, que esa gente sí los hace bien. Pues bueno, nada, mi reacción pues muy buena también, o sea, buenos títulos, en comparación con el año pasado mejoró un montón, y como dijo Mash, están complaciendo a los jugadores, por eso dijo ahorita que hasta este momento todas las conferencias estaban siendo como que bien condescendientes, como que con las peticiones de los gamers alrededor del mundo, así que EA arrancó bien. Luego de ahí, ¿verdad?, durante la próxima hora, vino la otra conferencia, que es la de Ubisoft. Esta es una conferencia que también como que mucha gente estaba bien pendiente, porque también se veía que prometía en cuanto a contenido. La conferencia arrancó con Jerry Cantrell, del grupo Alice in Chains, haciendo un solo de guitarra en stage. Luego, pues esto dio, ¿verdad?, la puerta abierta para dar un teaser del juego Rocksmith 2014. Él aprovechó, ¿verdad?, en stage, luego de la presentación del título, tocó una canción con una banda virtual que aparentemente es uno de los modos del juego. E hizo unos cuantos settings ahí en vivo, ¿verdad?, en la interfaz del juego, y tocó una canción, ¿verdad?, para ese momento, pues todo el mundo como que, okay, otro rockero más, como que la audiencia no conocía mucho quién era Jerry Cantrell. Tú sabes, porque el tipo se paró, entonces cuando tocó una canción de Alice in Chains, él es el que toca esta canción. Entonces cayeron en tiempo. Luego de ahí, que terminó, ¿verdad? Yo me sentí extremadamente ignorante porque no sé lo que significaba Girlwood. Después por Twitter me aclararon. Así que, pues, anyway, move on. ¿Qué es Girlwood? Lo que yo me imagino. Que me hicieron referencia a algo que pasó el año pasado con ese término. En el EA del año pasado, del E3 del año pasado. Mira, honestamente ni me acuerdo, porque es algo como que geek, I don't know. Yo ni le presté atención, tú sabes. Screw it. Okay, move on. Yo voy a buscarlo. Yeah, porque yo estoy pensando que es otra cosa. Puede ser. Bueno, rápidamente comenzaron a aparecer los trailers, y arrancaron rapidito con el trailer de Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Ya se ha mostrado mucho este juego, inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de ver la mecánica del juego allá en PAX. El juego pues sigue viéndose bien, se ve que va a ser un excelente juego de stealth y de acción. Mash está apuntado de igual con este, así que espero sus impresiones aquí en el podcast cuando lo tenga. Luego de ahí, pues presentaron el regreso de Rayman Legends, ¿verdad? Este juego pues arrancó unos cuantos aplausos porque Rayman es una tía, ¿verdad? Dentro del mundo del gaming. Yo no sigo mucho Rayman. Yo creo que yo si acaso jugué uno, no me recuerdo, hace un montón de tiempo, ya ni me acuerdo cuál fue el que jugué. Por ahí fuera, pues no toqué más ningún Rayman. Pero aparentemente este viene con fuerza, la reacción fue positiva. Pues obviamente, nuevas gráficas, nuevos mecanismos, así que está todo el mundo pendiente a ese. Luego de ahí pasaron a anunciar un nuevo IP que se llama The Mighty Quest for Loot. Esto es un juego que trata en que usted va a construir su castillo, usted lo va a defender de otros jugadores que van a estar tratando de robarle todos sus tesoros y recursos. Y usted, ¿verdad? Como jugador, pues viceversa, usted también puede hacer lo mismo a sus amigos, ¿verdad? Invadirles sus castillos y robarle todo. Lo que se mostró fue un como que un video CGI de uno de los personajes como que con un poquito de humor, ¿verdad? Negro, gracioso. Como que tratando de revivir el humor sarcástico en el gaming. Y también como que arrancó un poquito de buena reacción, ¿verdad? No una gran cosa, pero estuvo ahí. Luego pasaron al trailer de South Park and the Stick of Truth. Esto es un juego que también hay mucha gente que está esperando, ¿verdad? Especialmente para los fanáticos de South Park. Nada, volvieron a enseñar parte de la acción, ¿verdad? Un poquito de gameplay, un poco de los videos, ¿verdad? De lo que trata el juego. Ya, este juego se ha mostrado mucho, se viene mostrando desde el E3 pasado, así que la cuestión es que salga ya y punto. Ya lo que pasó con este juego fue que eso era de THQ, y cuando se va THQ al Limbo, pues terminó Ubisoft llevándose el estudio que lo estaba haciendo. Y hubo un revolú a principio sobre la licencia de South Park y qué iba a pasar, pero aparentemente ya eso se arregló y pues ya el juego está encaminado a salir. Ese juego de verdad que me llama la atención, me encanta South Park y me gustaría jugarlo, de verdad que sí. Se ve chévere. Luego, después de ahí, vuelve y aprovechan y anuncian un nuevo IP llamado The Crew. Este juego es un juego de autos, ¿verdad? Y consiste en organizar tu crew o ganga, ¿verdad? Por decirlo así, para realizar misiones en un ambiente abierto, o sea, un open world. Los carros pueden ser customizados para realizar diversas misiones en el juego. También podrás enfrentar a otras gangas rivales, ¿verdad? Con tus amigos. Este juego lo anunciaron que va a estar disponible para el primer quarter del 2014 y es para las consolas de nueva generación. Este trailer yo entiendo que también arrancó buenas reacciones, porque pues arrancó pues un video, ¿verdad? Un CGI de lo que va a consistir la acción. Luego de ahí presentaron un poquito de gameplay, ¿verdad? Del equipo de tres carros, una guagua. Se ve interesante la propuesta de Crew. Así que para los fanáticos de carros, este juego yo creo que debe estar en su radar. Se ve gufiado. A mí ese me gustó, me llamó más la atención que el de Need for Speed Rivals. Sí, este porque ya es como que un multiplayer, tú sabes. Es como que open world. Sí. Yo puedo estar corriendo en un estado, por decir así, de los poquitos que ellos mencionaron. Yo puedo estar corriendo en Las Vegas y de momento tú mandas un mensaje. Mira, Alex, necesito hacer una misión, chapa acá. Pues dale, yo caigo en tu donde tú estás y te ayudo a hacer la misión. Preparamos los carros y hacemos la misión. O sea, los ponemos ready y hacemos lo que haya que hacer. Luego, después de ahí vino un nuevo trailer para Watch Dogs. Oh my god, este juego cada vez que sí, mientras más cosas enseñan, más pompea, maldita sea, mano. De verdad, contra, mano, no, este juego se ve que de verdad que contra, o sea, si no es Game of the Year en el año cuando salga o lo que sea, yo no sé, pero de verdad que se ve brutal lo que enseñaron ahora. Vimos más acción, ¿verdad? Dentro de más mecanismos de hackeo. Que yo entiendo que es como que la herramienta, es como que tu arma principal en el juego, la capacidad que tú tengas para hackear tus elementos para ayudarte ya sea a escapar de la policía o para atacar a alguien o para simplemente buscar alguna información o algo. O sea, el juego se ve demasiado, demasiado de brutal. O sea, no para de impresionar. Luego, después de ahí, vino un trailer y aquí pues ya la cosa se puso un poquito aburrida. Empezaron a hablar de estos muñequitos que son como unos conejos del espacio. Rabbids Invasion. Esto fue prácticamente para anunciar que viene un show de televisión y que va a ser interactivo, donde usted va a poder jugar con su familia mientras disfruta de estos conejos en la televisión haciendo escantes. Ahí nos fuimos downhill. Luego vino otro nuevo trailer para Assassin's Creed Black Flag. En este pudimos apreciar un combate que se cita en una barra, ¿verdad? Con el personaje principal y parte de su tripulación. Luego vimos cómo él escapa, ¿verdad? Prácticamente los mecanismos similares a lo que usted ha visto en otros Assassin's Creed, nada nuevo. Vimos también una batalla naval, ¿verdad? De barco contra barco. Vimos la dinámica de cómo el ambiente se va destruyendo según los barcos son atacados. Vimos un poquito de hand-to-hand combat, ¿verdad? Del personaje principal. Pues no enseñaron nada así como que impresionara, pero se veía bastante bien. Y para terminar, ¿verdad? Presentaron un trailer de Trials Fusion y Trials Frontier. Aparentemente esto es una propuesta de un juego de carreras de motora, en un setting futurístico. Y la otra versión, Frontier, también va a ser relativamente lo mismo, pero para plataformas. Después anunciaron que ambos juegos pues van a ser como que consonos uno del otro, no importa que uno esté en una plataforma móvil y el otro en la consola, ¿sabes? Van a ser como que un solo juego, pero en diferentes, ¿verdad? Sistemas. Así que, luego de ahí, justo cuando aparentemente estaba todo por terminar, vino a la tarima, yo no sé cómo se pronuncia este nombre, Yves Guillemot, ¿verdad? No sé si lo dije bien, tomó el escenario para anunciar un nuevo IP, que aquí también cogió a todo el mundo de sorpresa, llamado The Division. Este juego se ve. Aparentemente la propuesta de este juego es un escuadrón antibioterrorismo, ¿verdad? En el setting del futuro. Cuando presentaron el trailer, empezaron a hacer como un trailer tipo, como que para agarrar la atención de las personas que se hablan de dinero, de la economía, que vivimos en un mundo inestable, que dependemos de muchos recursos. O sea, todo este setting apocalíptico, que si esto se cae se va a derrumbar todo, y bueno, todo el mundo como que ya entrepunta a pensar, eso es verdad. Y luego hablan del supuesto, ¿verdad?, de Black Friday, un virus que se riega por el dinero, según la gente lo va tocando, se va regando, se pierde el control, y se cita un escenario, que el cual es que este escuadrón se estaba preparando, que ellos denominan Dark Winter. O sea, este escuadrón se está preparando para este escenario. En el juego aparentemente se da esta situación y es cuando activan este escuadrón. Por lo que pudimos ver, es un squad shooter, ¿verdad?, en tercera persona, con capacidades de drop in, drop out, y pues con armas un poco más adelantadas, ¿verdad?, para de las que están ahora mismo en este tiempo. Por lo que enseñaron, se veía bien, bien impresionante. Lo que enseñaron también en cuanto a la mecánica de los menús tenía un parecido a Watch Dogs. Y de hecho, el outline de lo que se vio en el ambiente se parecía mucho a Watch Dogs. Pero la misma mecánica, o sea, un third person shooter, usted se cubre, dispara, hace un nuevo objetivo y continúa. El juego se ve bien interesante, bien interesante. A mí me atrapó. A mí me gustó, yo le vi el potencial de quizás comprarlo para jugar entre nosotros. Este es el tipo de juego que necesitamos nosotros. Claro, no estar con estrés de pelear con nadie, sino entre nosotros mismos, tranquilito. Se ve bien, me gustó lo que enseñaron. Y ese lo están jugando en un PlayStation 4, ese demo de ese juego. Así que, overall, por lo menos, ¿verdad?, esta sí la pude ver completa. Overall, esta conferencia a mí me encantó. Me encantó, o sea, lo que enseñaron, las propuestas que tienen, quitando Rabbids Invasion, lo que presentaron, las propuestas están muy, muy buenas, ambiciosas. Yo entiendo que sí, o sea, también, le dieron a los jugadores lo que los jugadores querían, tú sabes. Así que nada, que ustedes piensan. Vamos a empezar con Smash. ¿Qué tú crees de esta de Ubisoft? Mira, de las conferencias que hemos visto, yo pienso que esta fue la conferencia donde enseñaron juegos con más potencial. O sea, más juegos con más potencial. The Division se ve brutal. La parte, a mí lo que me encantó fue la parte cuando está detrás del carro y él se mueve y la puerta está media abierta y él la cierra así bien. Ah, claro, sí, qué cosa más salvaje, porque eso es un detallito. Sí, son los pequeños detallitos que uno está pendiente. Entonces, la otra cosa que me gustó de ese juego fue cuando están disparando y le disparan al cristal. Básicamente, en todos los juegos de pistola, tú disparas al cristal dos veces y explotas todo el cristal. Pues en este tú seguías disparando y dependiendo de tú disparabas se hacían otro hoyo, o si disparabas cerca pues se unía el hoyo con el otro. O sea, es más realístico como se comporta un cristal cuando lo dispara. O sea, esos, esos pequeños detallitos fueron los que me gustó. Lo de Trials Fusion y Trials Frontier también me gustó. A mí me gusta ese jueguito. Ese jueguito es bien entretenido. Tú lo juegas en Xbox, ¿verdad? Ya, sí, en Xbox. Y no, en el Vita, yo lo tengo en el Vita. Salió uno de, salió un Trials algo en el Vita. Splinter Cell Blacklist Day One, eso, eso no hay, no hay, ¡ay, la cartera! Eso, no hay que pensarlo. Y South Park de Secret Truth pues me intriga, pero quisiera, ¿verdad?, ver cómo, cómo, o sea, cómo sería más o menos, porque no se sabe muy bien cómo va a ser. Va a ser un RPG. Sí, es un RPG, pero como que quiero ver más bien la mecánica de cómo sería. Será un action, yo creo que es un action RPG, ¿verdad? Que no es como que un RPG de estos que tú open world. No, no creo tipo... que sea por turno. Ok. Y de no, no sé, todavía no se ha visto gameplay como tal. Ya, pero en realidad, en mi opinión, que la de Ubisoft fue la, la mejor conferencia a base de juegos con potencial. Y no estuvo tan, fíjate, y no estuvo tan... tan aburrida, o sea, yo entiendo que esta muchacha, la, la, la prieta gigantesca esta, espérate, o sea, una cosa, o la muchacha es alta o todos los desarrolladores que trabajan para Ubisoft son chiquitos, o sea, yo creo que es una combinación de las dos, yo creo que quizás ella está cerca de los 6 pies y los otros están, lo que pasa es que ella eso, mantenía unos tacos ahí mega altos, sí, mano. Pero ella lo dice en una, ella hizo un chiste, o sea, hizo como un comentario, porque, pero ven acá, o sea, porque los tipos están bajitos, gente, es una mutante, no me hagan caso. Ella como que lo reconoció como que, ya lo hice, chorro de chori, ¿qué es esto? O sea, está brutal. Bueno, y Juan, ¿y tú? ¿Qué tú crees? Bueno, pues como todos los años, Ubisoft se tiró la, la conferencia y tuvo muchos baches donde ellos esperaban risas y no se reían. Yo llegué a la conclusión, no es que no sea funny, porque Aisha Tyler este año, yo creo que ha sido el año más funny de ella. Yo creo que es que ellos no llevan tanto corillo de ellos mismos. O sea, quizás los panas de ellos no están sentados al frente de cheerleaders. Simplemente hay gente que está allí. Y entonces por eso es que no, no se ríen, no aplauden tanto como en las otras conferencias. Haciendo aquí un, pero, un de esos... buscando la, la altura de ella es 6 pies. Ah, mira. Pues en, concuerdo con lo que dijo Mash, entre las conferencias en cuestión de juegos con potencial y juegos de la línea de juegos que a mí me gusta. Yo entiendo que Ubisoft presentó tremenda alineación, la más atractiva de todas, al igual que el año pasado. El año pasado yo consideré que lo que ellos presentaron en alineación fue la más atractiva para mi gusto. Yo esta conferencia pues no la vi completa, empecé a ver como de la mitad en adelanto, quizás un poquito más. Yo me perdí lo de Splinter Cell, pero yo estoy tratando de ignorarlo porque no está en el budget, al igual que estoy ignorando The Last of Us, que sale mañana, que ha recibido reviews, un cuando, montón de reviews. Cuando, cuando yo empiezo a tirar, ya, no, esto está bufiado, esto está como hice con Bioshock. En verdad que me tiene, pero me voy a mantener firme, por lo menos no lo voy a comprar mientras esté con el Backlog Challenge. Y pero no prometo nada, no digo que no lo voy a comprar. Hasta que lo pongan 5 pesos más barato. No, si lo ponen en 40 lo compro, ese chavo. Pero ya, en verdad estoy tratando de ignorarlo, y entonces Splinter Cell, pues, ay Dios, vamos a ver. Pues yo me perdí eso, me perdí pues lo de Rayman Legends, pero pues que ustedes saben que este juego iba a salir para Wii U y iba a ser exclusivo, pero no era que tuviera una exclusividad con Nintendo, es que simplemente ellos lo iban a lanzar para Nintendo solamente. Y pues Ubisoft no está totalmente impresionado con las ventas del Wii U, así que decidieron sacar el juego para las demás consolas. Ya el de Wii U está terminado de hace 800 años. Y entonces han estado utilizando este tiempo para llevarlo a las diferentes consolas. So, espero que finalmente salga. Lo de The Crew, eso sí lo vi. Y me gustó lo que la propuesta de ellos. Yo espero que las ciudades que ellos tengan sean bastante fieles a las ciudades de verdad. Sería un buen toque. uno quizás manejar por sitios que quizás alguno de ustedes haya visto en vacaciones o reconozca por fotos. Si ustedes recuerdan, en Gran Turismo 4 había una pista que era en Times Square. Y uno, hello, yo he ido a Times Square, pero no es que lo reconozca tanto por las visitas, porque fueron dos o tres por televisión. Uno sabe lo que está por lo menos en Times Square. Y uno ir en Gran Turismo en esa pista era, you know, era impresionante. Yo espero que hagan esto similar. Ellos van a tener áreas como Miami. Yo espero que hayan cosas, que tú veas cosas icónicas. Eso es un disparate, ¿verdad? Icónicas. cosas que uno reconozca de Miami, aunque sea por televisión, o que le dé ese toque. Watch Dogs, uff, impresionante ese juego, sigue viéndose bien, y ese está en mi budget para este año, así que con ese no tengo que ignorarlo. Yo espero que Watch Dogs tenga la flexibilidad de uno poder completar las diferentes misiones que van apareciendo en el juego como uno desee. Si tiene esa flexibilidad, uff, es mind-blowing, porque yo quisiera poderlo resolver, digamos, diferente a como lo resuelve Alex o Mash, y entonces sentarnos en algún momento a hablar de cómo tú hiciste esto y cómo tú hiciste lo otro, como decir Hitman. You know, da esa oportunidad de poder compartir cómo cada persona resuelve el juego. Como el de Heavy Rain, que era así. Heavy Rain, sí, fantástico. Y nada, aparte de eso fue lo más que me impresionó. Ah, bueno, The Division, claro está. A mí me gustó eso. Va a ser un RPG, o va a tener muchos elementos de RPG. Me imagino que será Borderlands en tercera persona, en otro escenario. Y cuando digo Borderlands, me refiero pues en cuestión del co-op. So, a mí me gustó lo que presentaron. Yo espero seguir sabiendo más del juego y pues, en algún momento que nos apuntemos como corillo y le metamos mano. So, en general me gustó la conferencia de ellos, menos bueno. Otros. Bueno, y pues ya terminamos con Ubisoft. Ahora vamos a la última presentación del lunes, que esa fue a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Hora mía, y es la conferencia de Sony. Mash, ¿qué pasó ahí? Ya pues la conferencia de Sony comenzó unos 15 minutos más tarde de lo que tenía en schedule. Se estaban ajustando la presentación. Sí, estaban ajustando la presentación al final allí. Sony comenzó como de costumbre con un montaje de videojuegos que han salido para la consola o que están próximos a salir. Ellos son expertos haciendo eso, un montaje. Luego de esto, pues sale Jack Trenton y comienza a dar su discurso, ¿verdad? Como siempre, dándole las gracias a todos por estar ahí presente. Y ¿verdad? Por darle support a la consola. Y rápido se mueven a hablar sobre el Vita y el PlayStation 3. ¿Verdad? En este tiempo que están hablando del Vita y el PlayStation 3, pues empiezan a hablar de estadística, un poco de estadística, que la gente, en verdad, no, nadie quería saber de estadística en este E3. Pues ellos tiraron sus estadísticas ahí. Y pues comienzan a hablar del Vita, y lo que dicen del Vita es que hay unos juegos que vienen para esta consola. Y da una lista bastante grande de juegos, unos que ya se conocen, otros que no se conocían. Entre estos juegos están Batman Arkham Origins, Counter-Spy, Destiny of Spirits, Doki Doki Universe, Killzone Mercenary, Tearaway, God of War 1 and 2 HD. No saben qué más hacer. Van a seguir milking the cow ahí. No, de verdad, ya mismo salen los otros, los de PSP, los sacan palpita, no, HD, va a estar malo. También va a venir Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, son otros juegos que ya están por ahí. Dead Nation, Flower, ese juego es el mejor juego del mundo. Que venga con Crossbuy. Ya no lo tengo que comprar. Y también dijeron que viene The Walking Dead y va a incluir el DLC de los 400 días. Y va a venir un bundle que va a incluir, ¿verdad?, el juego más el DLC. Eso fue lo que hablaron de los juegos que van a salir para el Vita. Luego salen hablando sobre el PS3 y dando estadísticas también del PS3 que ya lleva 8 años y cosas así. Y de lo más relevante, pues dicen que los próximos juegos que van a salir, que ya todos se sabían cuáles son los que van a salir, que estos juegos son The Last of Us, Puppeteer, Rain, Beyond Two Souls, que vine, que de verdad que yo, que no entiendo, yo estoy, ahora no entiendo. Sí, Ah, yo estoy igual. Yo creía que Beyond Two Souls era una cosa y ahora sale otra. Tengo que sentarme y leer un artículo que expliquen bien. Que yo creía que Beyond Two Souls era tipo, porque son de Quantic Dreams, y yo decía, pues es tipo heavy, más o menos. Y de momento sale la tipa como si fuera Snake, y yo, ¿qué en Afganistán, que es la que hay? Yo, ¿qué es la que hay? Como que nunca habían enseñado gameplay, como de momento tiran eso y tú dices, ajá, ¿de dónde salió eso? Sí, y no, ¿y dónde encaja eso como que en la historia que más o menos nos estaban vendiendo? Yo estoy súper intrigado. Yo estaba intrigado antes porque yo sé, este juego va a estar bien interesante. Algo como que super, intrigado que... La primera vez que lo enseñan tú dices, ah, pues algo supernatural, una cosa así. Y sí. Entonces sale esta muchacha peleando en Afganistán y tú, ok. Sí, pero acuérdate que toda historia tiene su comienzo. Yo lo que puedo entender con eso que presentaron es que parece ser que como parte de la historia de este personaje, aparentemente pasa por un tipo de entrenamiento militar, inclusive llegó a ser un cover ops del ejército. Yo entiendo que, tú sabes, que nos enseña escenas de unas supuestas persecuciones, ella huyendo. Yo lo que puedo atar con esto es que ella pertenecía a esta rama del ejército, la entrenaron para hacer, tú sabes, para matar gente, con la habilidad que tenga, así que tiene... La convirtieron en Psycho Mantis. Exacto, Psycho Mantis. Y de momento pasa algo que a lo mejor ya se escapa, y aquí es que viene toda esta trama de la persecución, que ya está huyendo y desarrolla esta, I don't know, este poder oscuro que tiene por dentro, yo no sé. Me recuerda mucho a Firestarter, pero anyway. Yeah. Anyway, ese yo también tengo que ignorar ese. Ese no está en el budget. También anunciaron, me presentaron Gran Turismo 6. En mi opinión, este juego lo deberían haber dejado para PlayStation 4. No, yo creo que ya ellos tenían esto trabajado y entonces decidieron sacarlo por sacar algo, por no perder el trabajo que tenían ya hecho. Sí, pero entre las cosas que dijeron de Gran Turismo, pues eso es el engine rediseñado, básicamente, o sea, todo rediseñado el juego. También anunciaron Arkham City Origins, pero que va a tener un contenido exclusivo para PlayStation 3, y esto es trajes para Batman. Entre ellos el Batman de Adam West, el Batman de Adam West. También anunciaron Grand Theft Auto 5 y anunciaron que va a haber un bundle con este juego, que va a incluir la consola con 500 GB, el juego y 30 días de Plus por 299. Y también anunciaron que va a haber unos headphone poles customizados para Grand Theft Auto en $180. Lo que no entendí es que este juego no incluye, lo que leí no incluye el juego. O sea, el porque los posts esos son carísimos. Ya, como que es customizado y tiene un sistema de audio especialmente para Grand Theft Auto 5. Ya, BioShock Infinite también tiene un setting de audio exclusivo para los posts. Ya, pero que son los 180, que vienen a tumbar el mercado. 180 por unos customized, como que diablo. Ya, no. Valen 180, pero se pueden conseguir en Amazon en 130. Ya. Luego de esto, pues a Andrew House sale a hablar sobre el PlayStation 4 y rápido muestra cómo se va a ver la consola. Porque. El KitKat de Sony. Yeah. Así mismo, yo vi una foto de eso por ahí. Enseñaron cómo se va a ver la consola, que eso fue una de las cosas que, ¿verdad?, que cuestionaron cuando ellos presentaron en febrero, que dijeron que iban a tener el PlayStation 4. Y fue acogido bastante bien cuando enseñaron el PlayStation. Luego de esto presentan a Michael Linton, CEO de Sony Pictures Entertainment, para anunciar que estarán trabajando de lleno con el PlayStation 4 para traerle contenido. Yo ahí por poco me duermo en ese lado. Ahí no fuimos downhill. Luego de esto aparece Andrew House de nuevo y hablar sobre Music Unlimited, Video Unlimited, Redbox Instant y Flickster. A este punto la conferencia está mega divertida. ¿Verdad? Porque ya está bien, ya no importa, queremos saber más sobre el PlayStation 4. ¿No? Pero fíjate, de esas cuántas son. De esas cuatro cosas, la única que me interesó fue Redbox Instant. Pero yo estaba leyendo, Redbox Instant no es que las películas que están en Redbox las puedes alquilar, las puedes buscar por internet. no es eso. El Redbox Instant tiene películas mega viejas. Yo estaba buscando el contenido que tiene el Redbox Instant y no es que las películas que tienen el Redbox las puedes ver ahí. Eso, ellos tienen otras películas. Sí, una selección así como las películas que tiene Hulu. Sí, algo así. Okay, no sirve. Sí. Move on. Fíjate, de los servicios, yo quisiera saber un poquito más de Video Unlimited, porque como Sony tiene Sony Pictures, ellos tienen un catálogo tan grande, si esto de Video Unlimited implica una mensualidad, como decir el de Music Unlimited, por acceso al catálogo que ellos tengan de películas, y el catálogo es bueno, yo me atrevo a apuntarme si el catálogo es bueno. Yeah. Eso, yo voy a estar pendiente por lo menos de ese servicio. Luego de que esto, ¿verdad?, va mega aburrido, sale Shu Yoshida, Y dice que varios estudios mundialmente están trabajando sobre 30 juegos para el PlayStation 4. 20 de ellos estarán saliendo el primer año de PlayStation 4 esté en el mercado. Y 12 de estos 30 son IPs nuevos. Así que ya por lo menos sabemos que, o sea, que hay bastantes juegos por ahí. Luego de la presentación, luego dieron una presentación CGI, un trailer CGI del juego The Order 1886. El cual está siendo desarrollado por Santa Mónica Studios. Este juego pues se ve, pensé que era otro God of War again, al principio, pero no, se ve interesante. Pero lo que enseñaron fue CGI trailer y no enseñaron más nada, así que hay que ver. Yo si va por donde yo estoy pensando el concepto, que sea así co-op, yo desde si es así me apuntaría. Me gusta el estilo y todo. Sí, se ve bien. Luego de esto, pues presentan varios trailers de juegos exclusivos que estarán saliendo en el lanzamiento de PlayStation 4. Y estos son Killzone Shadowfall, Drive Club, Infamous Second Son y Next. ¡Woo! Por lo menos son 4 exclusivos que van a estar saliendo ahí rápido con PlayStation 4 del Xbox. ¿Cuántos exclusivos salen el mismo día? Yo creo que ellos no dijeron exactamente cuántos salen en launch. Puede ser que Killer Instinct también esté disponible para el launch. Yeah. Ahora mismo no recuerdo. Luego de esto me presentan un tech demo del mismo viejito que enseñaron en febrero, enseñando que todas las cosas que se pueden hacer, todo el ¿cómo se dice? El depth que tú puedes ver en la persona y eso. Pero esta vez en animación completa y algo graciosa, ¿verdad? Estaba bien funny eso, mano, ¿verdad? Sí, porque era lo de Dark Sorcerer. Sí. Al principio tú dices, este juego, pues, lo del viejito, ¿verdad? Es un juego. Y tú como que, de momento tú ves este tipo peleando con la cámara y tú, que es la que hay. Sí, corta la escena. Y sale el Goblin peleando, ¿verdad? Se veía bueno. Luego presentaron a Adam Boyce, el cual comienza a hablar de los desarrolladores indie que podrían publicar sus juegos ellos mismos. Y comienza a presentar... Ya, eso está bufio. Y comienza a presentar juegos indie corriendo en el PlayStation 4 y sus desarrolladores jugándolo. En mi opinión, eso quedó brutal. A mí me encantó. Eso quedó bien épico, mano. Porque... un desarrollador indie, pues, es un desarrollador que, ¿verdad?, no tiene el dinero para hacer un juego mega hardcore. Sí, para publicarlo él mismo, porque una cosa es tú desarrollarlo, pero es otro monstruo publicar el juego. Yeah, y muchas veces son compañías que tienen 3 personas y cosas así, y que pues se dedican a hacer estos jueguitos fáciles y los publican en muchas veces en Steam tiene un producto que se llama Greenlight, que es que la gente sigue publicando ahí, pone juegos, y si la gente los baja, y si la gente pues le gusta y los motiva a seguir haciéndolo, pues eventualmente caen en la página de Steam y pueden ser comprados en Steam. Es para mí, el llegar a ese punto, un desarrollador indie, el llegar a un punto de publicar yo como desarrollador, poder publicar en una consola que la tiene más gente y que la juega más gente, tal vez todo el mundo tiene una PC, pero a lo mejor el PlayStation pues lo juega más personas, y pues el poder desarrollar uno mismo ahí, pues es como que un big step para ti como... No, y que dejarle el sistema abierto para que ellos puedan hacerlo, es fantástico. Entre los juegos que enseñaron, pues enseñaron Transistor, Don't Starve, Mercenary Kings, Octodad, Elvis Catch, Secret Poncho. Este juego yo lo jugué en PAX. Yep. Yeah. Race Dead, Outlast, Oddworld New and Tasty y Galaxy. Este, muchos de estos juegos pues ya están en, lo puedes jugar en PC. Así que de verdad que es muy bueno que estos jueguitos pues hagan el brinco a consola. A este punto pues la conferencia comienza a mejorar. Ya no estaba aburrida con la gente hablando de lo que no nos importaba en ese punto. Luego presentan que habrán item exclusivo para Diablo 3 en el PlayStation 4. Ellos mencionaron item, pero no me acuerdo ahora mismo bien. Sí, un item era de Uncharted, pero no recuerdo exactamente cuál era. Era uno de los amuletos o las cosas de estos de Uncharted. Ya, luego se conectaron con la gente de Square Enix y yo no sé quién era el que enseñaron. Era, yo no sé. Sí, presentó el trailer de Final Fantasy en realidad, Final Fantasy XV. Que esto, lo que yo entendí es que era Versus y lo convirtió. Ya, ese era Versus 13, que lo habían anunciado hace como 4 años. Ya lo sí, mano. Y lo convirtieron en Final Fantasy XV. Se ve gufiado, o sea, lo que enseñaron. Se ve como un tipo action RPG. Sí, este va a ser bien enfocado en acción. Sí, se ve tipo lo que era Kingdom Hearts. Luego de esto, en mi opinión, que fue el megaton de esta conferencia, fue cuando anunciaron Kingdom Hearts 3. Yo, cuando se acabó el trailer de Final Fantasy 15, ellos dijeron, tenemos otro. Y yo, pues chaval, le digo a los muchachos, eso es Kingdom Hearts 3. Y fue Kingdom Hearts 3. Este juego lo estaba esperando desde que salió el PlayStation 3, básicamente. Y que venga a salir ahora, pues lo que enseñaron fue el título, básicamente. A lo mejor pasa como varios juegos que han enseñado que después no salen hasta la otra generación de consolas. Pero de verdad que fue, ellos escucharon a la comunidad y fue para mí un megalón. Luego de esto, dan un demo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Pues enseñan el sistema como stealth, el tipo persiguiendo al otro. En este juego pues empieza a frizar la consola. Como yo pensé al principio que era yo. Y yo decía, ¿cuánto se está frizando? Pero sigo escuchando el audio bien. Pero era la consola que se estaba frizando. Llegó un punto que se frizó, que no siguió y pararon bueno, la consola o el juego. Exacto, pararon pararon el demo. Sí, terminó sin terminarse, porque era el demo que estaban haciendo, era una misión que va a terminar con el título en grande, no se llegó a eso. Exacto. Así que eso fue como que la gente como que, ¿qué pasó ahí? Luego de esto dan otro demo de Watch Dogs, un poco diferente a lo que habían enseñado en el trailer, ¿verdad? Y lo que hicieron y lo que enseñaron en la conferencia de Ubisoft. Otra misión también bien entretenido el juego, de cómo ayudas a otra persona, ¿verdad? En este fue como tú ayudas a otra persona a escapar mientras tú estás en otro lado. Sí, que él hackea las cámaras y la utiliza para darle instrucciones a la otra persona. Exacto. Así que, ¿verdad? Cada vez que lo vemos, como dice Alex, uno se motiva más. Luego de esto enseñé un trailer más o menos, no fue trailer, fue como un teaser de NBA 2K14 con LeBron James. Enseñando pues que el personaje CGI de LeBron James se parece al de la vida real. Y me enseñaron más o menos el LeBron James pues jugando, o sea, el CGI. Unos highlights del juego, básicamente. Y de verdad que se ven, se parecen mucho. Una de las cosas que yo me quejo de NBA 2K es que a veces muchos no se parecen a los personajes. Y tú contra, pero este no se parece al de verdad y se parecen bastante en esto. Luego enseñan un trailer de The Elder Scrolls Online. Yo en mi opinión no sabía que este juego iba a venir para PlayStation 4, así que me cogió por sorpresa. Y enseñaron como un trailer también CGI de Mad Max. Ya que esto sí que no, yo nunca había escuchado que fuera a salir un juego de Mad Max. Ya yo sí, hecho, sí, ni menos como 20 años después de la película. Diablo, sí. Bueno, luego de esto vuelve a aparecer Jack Trenton, pero esta vez a tirar la micro. Okay. Ahora es que... Esa fue la mejor parte de la conferencia. Eso, se acabó eso de ser polite o no acknowledge a la competencia. Entonces, vale. Pues él sale y dice que va a ver varios detalles sobre el PlayStation 4. Y comienza con un screen en la pantalla ya, que dice que se podrá hacer trading en tiendas que, de los juegos de PlayStation 4. Los podrán vender. Ya, lo podrás vender, lo podrás prestar o quedarte para ellos. Ya ahí todo el mundo empieza a aplaudir, como que saben que le están tirando directamente a Mike. O sea. Aquello parece un meeting político. Luego de que la gente pues está eufórica ya, sale con otro slide y dice, no necesitas conectividad para jugar los juegos en disco. Y todo el mundo, ¡ya! Así que la gente pues se sigue emocionando. Y luego nos dice que la cuenta de PS Plus que tienes activa ahora mismo pues se transferirá al PS4 y esto incluirá pues esto, cloud save, automatic game updates, acceso a los betas antes que todo, instant game collection. Bueno. Ahí viene lo bueno. Ahora es lo mismo que tenemos en PlayStation 3. Ya, y indicaron que el precio va a ser el mismo, no va a subir, va a ser $50. Y entonces, pero también incluirá el multiplayer. Así que PlayStation 4, pero dijeron que puedes seguir utilizando los servicios que sean de streaming y cosas así, los puedes. Sí, no van a estar atados a Plus. Exacto, lo puedes seguir utilizando sin tener que tener Plus. Pero si quieres jugar multiplayer, pues necesitas Plus. Pero en mi opinión eso está bien. El Plus, además de tener este multiplayer, te da Instant Game Collection. Una de las cosas que yo pienso, ¿verdad?, que fue bueno que el multiplayer lo incluyan en esto de Plus, en este fee, es que con ese dinero pues pueden tener mejores servidores y cosas así, tener servidores dedicados para cada juego. So que... Eso se veía venir con esto de la integración de Gaikai. Yeah. Ellos iban a necesitar poder conectar toda esa gente. Exacto. Yeah. So, es triste de que, se haya acabado esa oportunidad de jugar gratis online, pero en mi caso, por lo menos, yo soy usuario de Plus, yo estoy muy contento con el servicio y yo pago por lo que ellos dan sin ningún problema. So que el multiplayer está atado ahí, no hace ninguna diferencia para mí porque yo pienso seguir con el servicio. Ya, yo también. También dijeron que pues que ahora que el Instant Game Collection pues incluirá juegos de PlayStation 3, Vita y PlayStation 4. Ya también dijeron que el día de la salida del PlayStation 4 estará disponible para el Instant Game Collection para PlayStation 4 el juego de Drive Club. Y que los meses después pues estarán dando Don't Starve, Outlast y Secret Potion. Ya los que piensan jugar online pues no compren estos juegos cuando salgan, porque los van a tener ahí prestaditos mientras sigas pagando. Luego de esto introducen a Destiny y muestran gameplay que nunca lo habían enseñado. Este juego pues se me pareció mucho a Borderlands mezclado con Halo. Ya, yeah, por The Halo. Ya. Yeah. Me pareció bastante chévere lo que se vio. También se frizó. Además estaban usando el mismo PS4 de que usó el de Assassin's Creed. Y se tardó un montón en una parte a hacer un load. O sea, como que se fue en negro y de momento apareció en otro lado. De verdad que como que estuvo raro eso. Ah, sí, me acuerdo de eso. Yeah. Luego de esto vuelve a salir Andrew House a mencionar que el sistema de jugar en el cloud estará disponible para el 2014. Esto es el sistema de Gaikai. Sí, que ellos dijeron que por medio de Gaikai van a estar disponibles juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Yeah. Que eso va en línea con lo que yo había dicho, que yo pensaba que esto de la retrocompatibilidad con tu juego probablemente se vaya a hacer por medio de Gaika. Y yo, y esto no es que ellos lo hayan dicho, yo pienso que va a funcionar de la siguiente manera: usted tiene su copia de Grand Theft Auto 5 física y usted la quiere jugar en su PlayStation 4, usted pone el disco, él va a reconocer que ese disco es legit, solo va a dejar jugar la copia que está en el cloud de Gaikai. Esa es la manera en que yo creo que va a funcionar. Ya, en el último caso te vuelven a vender el juego. Si es que lo quieres jugar en el PlayStation 4 como hacen actualmente con los juegos de PlayStation 2. Y luego de esto, pues por último, él anuncia que el precio estará en $399 el PlayStation 4. Ahí pues le dieron una puñalada a Microsoft que está saliendo... Hicieron una ola ahí con el público. Está saliendo $100 más barato de lo que dijeron del Xbox One. Y que estará saliendo para Navidades de este año. No mencionaron fecha específica. Microsoft tampoco, pero dijo que en noviembre iba a salir. Sí, por lo menos ellos dijeron noviembre. Pero esta vez, pues, no dice... Ellos dijeron pues, las Navidades de este año, así que... Hay que ver... Bueno, Navidades bastante... Eso como octubre, noviembre, diciembre. Sí, yo me imagino que va a salir en noviembre antes de Black Friday. Yeah. El PlayStation 4. Cuestión de... Oh, sí. Si no lo hacen en esa fecha, pierden el día de venta más grande en los Estados Unidos, que es Black Friday. Tienen que sacarlo antes. También estaba investigando y para separarlo pues solamente hay 50 por tienda de GameStop. No, espérate, rectifica. Habían 50 por tienda. Bueno, a lo mejor en algún sitio escondido ahí. Ya, verifique diferentes GameStop a ver si todavía hay. Match hizo el 25, ¿verdad? Sí, hice el 25. Match fue tempranito el otro día y hizo el 25. Exacto, hoy, yo fui hoy... pues, porque no tenía más nada que hacer y pues, tenía ganas de gastar chavo. Y, ay, Cristo. Yo pues hoy aparentemente sí. Hoy supuestamente creo que iban a estar preordenándolos en Best Buy por $25. Yo creo que yo vi un tweet o algo de eso. Sí, en GameStop, pues, Lulu soy iba para allá, pero yo le dije Lulu, pero en GameStop era por número, eran 50 unidades. Yo no sé cuántas unidades iba a tener disponible Best Buy. Pero por $25, o sea, es más atractivo que pagar por lo menos más que un depósito de 100. Que era, ¿eso era lo mínimo que te requería, más? Sí, ese era el mínimo. Pues poco le digo a la tipa, mira, no me separen nada porque yo así, mira, para separar el PlayStation 4. Y ella dijo que con una cara, ¿sabes que es con $100, verdad? Y yo, well, who cares? ¿Quién te preguntó? O sea, se vio caer pelado. Bueno, mira, yo lo veo. Pero en un caso así como yo, ahí me dicen, mira, pero tú sabes que son con $100. No, adiós, bye. Me voy. Tú sabes. Pero, o sea, estás hablando con Mash, es un no, tipo. Pero, no. Es la forma que lo dice, porque si te lo dicen, son $100, ¿ok? Pues tú dices, pues está bien. Por ahí alguien dice, ¿sabes que son $100, verdad? Y yo, sí, ¿qué pasa? O sea, como que. ¿Quién te preguntó? O sea, y después ellos también tienen la lista de los juegos que estarán saliendo en el launch y separé Killzone y Watch Dogs. Uy, yo ni veo, yo como quiera voy a Case Match a jugarlo, así que ya. Tuviera a comer el pavo y Case Match y de viaje juega. Papi, Black Friday muy para Case Match. Así que pues, me voy a quedar a dormir a Jato, a dormir en la silla. Pues en reacciones, en mi opinión, pues esta conferencia fue como que la más completa, en mi opinión. Ya, duró un montón, duró como 1 hora y 40 minutos, creo que fue. Pero en mi opinión fue la más completa porque pues, atacaron todos los puntos que tenían que atacar. Atacaron el Vita, que está medio en el olvido por ahí. No le dieron mucho cariño, pero por lo menos hablaron de él. La gente esperaba un price cut del Vita y no pasó. Pues hablaron, le dieron cariño al PlayStation 3, ¿verdad? Y diciendo los juegos que estarán saliendo por ahora. Y luego hablaron, ¿verdad? Lo que la gente estaba esperando bien, lo que era el PlayStation 4, más en detalle. Creo que porque en febrero pues se dieron, ellos se fueron bien específicos a lo que tenía el PlayStation adentro y lo que podía hacer. Pero no, de entre lo que podía hacer, qué había, que se, o sea, entre esas cosas que se podían hacer. Y pues enseñaron todo lo que se podía hacer y en mi opinión pues fue bastante completa, quitando la parte esa aburrida de estaban hablando de película, música y streaming services. Uh-huh. ¿Y ustedes, muchachos? Overall, de verdad que me gustó bastante. Una pena que durara tanto, ¿verdad? Yo entiendo que ellos quisieron como que apretar tanto contenido, ¿verdad? Digo, vamos a decirlo así, se supone que fuera poco tiempo y se excedieron. Que pues no harm, porque yo entiendo que el contenido estuvo bastante interesante. Sí, pues tuvo su momento downhill, pero yo entiendo, ¿verdad? Y quiero hablar directamente sobre, ¿verdad? Cuando viene esta tiradera a Microsoft. Yo he visto E3, ¿verdad? Con los muchachos, yo creo que desde 2010 estamos viendo los eventos E3, que siempre nos reunimos y los vemos y qué sé yo qué. Yo nunca he visto una reacción como la que yo vi cuando uh-huh. comenzó esa tiradera a Microsoft. O sea, si usted vio E3, usted sabe que para arrancarle un aplauso o una reacción a las personas que estaban en esas conferencias, y antes, yo creo que las personas tenían que esnuarse y con eso no iban a conseguir ni una reacción de nada. Cuando este hombre tira lo que tiró y pone esta única sonrisa de medio cachete, como que los maté. Y todo el mundo para. Yo vi gente en el video, esa gente de pie aplaudiendo. O sea, todo el mundo gritando. Bueno, allí lo que faltaba era que hicieran una ola y que tiraran una bola de estas de playa y empezaran a jugar. eso era lo único que faltaba. Y que en ese momento, cuando era un cierrado de que no tiene tantas restricciones y el precio, salieran unas chicas de Iron Man que salen en Iron Man 2 y hicieran una coreografía. Tú sabes, eso es lo que faltaba. No, es lo que tenía que coger el micrófono y soltarlo. Sí, tirarlo. Entonces, abrí las manos así como que, who's the man, ¿sabes? De verdad que, no, esa parte a mí nunca se me va a olvidar. Para mí se fue el momento memorable. Yo entiendo que ellos editaron el PowerPoint cuando Microsoft anunció el precio y le bajaron el precio allí mismo. Porque, tú sabes, $400... pues suenan atractivos, pero vamos a lo mismo, lo que también dije por Twitter. 500, 400. Si usted tiene el dinero, si usted tiene un buen trabajo, ¿verdad? No cuenta con las responsabilidades y usted quiere experimentar lo que ambas consolas van a traer al mercado. Si usted quiere estar, o sea, que si usted le hablan de una cosa, usted se pueda defender en una conversación o en una reunión, o en un podcast, lo que sea, usted se va a comprar las dos consolas. Usted se las va a comprar, punto y se acabó. Yo entiendo que el lineup de PlayStation 4 pues está bastante bien. Si yo fuese a comprar obviamente PlayStation 4, obviamente mis ojos están centrados en Watch Dogs y en Samus 2. Yo digo que de verdad que uno va a estar ahí rato dedicándolo. Este Consón también es un juego que, aunque lo que hemos visto son un video, pero más o menos una idea de lo que va a tratar el juego, pompea, o sea, porque ya los que hemos jugado Infamous, pues ya sabemos más o menos cómo se vería la mecánica del juego, pero es interesante, o sea, un personaje nuevo, nuevos poderes, y de verdad que yo entiendo que el PlayStation 4 le va a hacer justicia a la franquicia. Lo de los juegos indie, brutal, como dijo Mash, esa parte, wow, se la comieron. O sea, yo decía, cuando empezó la conferencia, yo decía, porque tienen tantas pantallas pequeñas abajo, si con las que están arriba es suficiente. O sea, yo no entendía por qué. Y ahí entonces, porque era para esto. Tú sabes, para una pantalla para cada desarrollador independiente. De verdad que, eso les quedó brutal. Pues, una de la cuestión esta del multiplayer, que sea unido a la membresía Plus. Yo por lo menos, yo he tenido dos veces la membresía Plus activa. Yo por lo menos del tiempo que la tuve, no me quejo para nada. O sea, yo no me quejo de la membresía Plus, sean juegos prestados o lo que sean. Yo por lo menos los supuestos jueguitos prestados, por lo menos les saqué el jugo. Tú sabes, yo de eso no me quejo. Y esos juegos están ahí en mi cuenta, que el momento que yo renueve, mira, se activan otra vez y los puedo volver a bajar. O sea, con eso no hay problema. O sea, yo no me quejo con eso. Ahora bien, y aquí viene la parte que hay que tener un ojo al pillo con esto. que si esta, si esta va a ser la modalidad, como dijo Juan ahorita, pues mira, ahora con este dinero, ¿sabes? Se pueden, la infraestructura puede mejorar mucho más. Este, entendemos que debe, esto debería ser el plan estratégico aquí. O sea, mis jugadores están pagando, yo les voy a garantizar un ambiente seguro, un ambiente estable, en el que los jugadores puedan conectarse sin tener ningún tipo de dificultad. No vamos a decir que no es que no vamos a tener lagueo, porque el lagueo eso es más bien cae sobre los servidores de los diferentes juegos, tú sabes. Pero que tengamos una experiencia chévere, que todo lo que por lo menos se ha mostrado y todo lo que está funcionando que viene se dé. Tú sabes, que no sea que, ah, pero esto no está funcionando, ¿qué pasa? O sea, que se dé. Y, o sea, usted saca cuenta como usted quiera sacar de cuánto usted está pagando al mes o cuánto va a ser su ahorro a fin de año. Con la membresía Plus, como quiera usted le va a sacar el vivir a esto, tú sabes. Así que yo creo que ahí no hay mucho harm, ¿verdad? Este, no, no, y ya anunciaron que hay cosas que no van a estar atadas. O sea, que no se asuste si no tiene Plus, no significa que hay otras cosas que usted no va a poder hacer. O sea, usted las va a poder hacer. Ya le va a poder enviar mensajes a sus amigos sin tener Plus. Ya. Yeah. Cross-chat. Bueno, está brutal que eso no se puede hacer este en Xbox. Si tú no tienes Gold, no puedes enviar mensajes. No. Yeah. Fíjate. Y la otra cosa que no sé, que no sé, o no dijeron, o no he escuchado, es la misma cuenta que, o sea, el mismo PSN, tú lo puedes usar allá, ¿verdad? Me imagino. Sí, bueno, sí. Tengo entendido, por lo que sé, por lo menos los trofeos se transfieren para allá. So, me imagino que ya, sí, que es la misma cuenta. Sí, lo que yo me imagino que va a pasar es que una vez tú transfieras la cuenta, ya van a haber unos fields de información nuevos, uh-huh, que vas a tener que entrar. Por ejemplo, ellos están tratando de irse por la línea de que todo el mundo tenga como que un nombre real, uh-huh, que lo van a ver posiblemente las personas que tú autorices o digamos los que sean friends tuyos, y ahí pues vas a tener que entrar pues Eduardo Villalba. Match Villalba. Yeah. Pero yo entiendo que sí, que la cuenta se va a transferir, aunque la que actualmente tienes en tu PlayStation 3 también prevalece acá, en el ambiente acá, sí, de PS3. Es como el decir la misma cuenta en el Vita y en el PlayStation, yeah, 3, es la misma. Eso está cool, de verdad. Y otra algo que otra cosa que está buena es con esto de la PlayStation Plus para PlayStation 4 especialmente, es que al principio tú no tienes casi juegos de la consola, uh-huh, y por lo menos cada mes te van a dar uno, aunque sea un PSN game o lo que sea, pero o sea, es lo que está pasando con el Vita. Yo el Vita yo no compro juegos, o sea, porque yo no tengo casi juegos del Vita y todo lo que dan pues no lo tengo, y pues trato de jugarlo, ¿no? Para que ahora están sacando todo con juegos de pelea, pero o sea, va a ser lo mismo, o sea, le va a sacar el provecho a eso, pues, uh-huh, es una consola nueva y no tiene, o sea, no has comprado casi juegos para eso, no como el PlayStation 3, que ahora todos los juegos que salen yo ya los tengo, así que sí, todos los que dan gratis, por ejemplo el Saints Row the Third y el otro que dieron, yo lo tengo. XCOM yo lo tengo en PC, yo no tengo XCOM. Yeah. Uncharted 3 yo lo tengo, o sea que... ¿Pero esos son los que van a dar acá o en Europa? Ya están ahí. Oh, wow, es que no he estado pendiente. Sí, XCOM, Deus Ex, Uncharted 3, está por ahí. Yo como mayormente estaba jugando Forza, he estado despegado de PlayStation. Mira, una pregunta, no sé si han podido averiguar, esta cuestión del friend list, ¿esto va a tener cambio? ¿De qué forma se va a afectar? O sea, ¿vamos a tener capacidad de tener más amigos? Sí, aparentemente va, el 100 no va a ser el límite anymore. Okay. Aparentemente va a ser más. Xbox dijeron que era ilimitado. Wow, vas a tener 5,000 personas estorqueándote todo el día. Sí, porque, yo espero que incluyan cosas para agruparlos o sino de alguna manera manejar eso. Xbox dijo that there's no limit anymore on how many friends you have. So, yeah. Ah, un Facebook vas a tener ahora en el Xbox, yo, ¿no, chaval? Yo cada vez tengo menos porque yo de vez en cuando me aburro entro y todo el que lleve una semana o más que no se conecta a PSN, lo elimino. Exactamente, yo también hago lo mismo. Yo hice una lista, porque entre las personas que yo elimino, hay veces son gente que yo conozco de la vida real, gente que yo estudié con ellos en la universidad, y dice, contra, lo voy a borrar, pero voy a apuntar por aquí cuál es el PSN por si acaso. Y yo tengo un documento en Google Drive que con el nombre de la persona y cuál es el PSN ahí. Yo recientemente... hasta el padrino en mi boda lo borré. ¡Ea, diablo! Yo recientemente borré un tal Mash 188 y un tal Gatonejo, lo borré también. Ah, pero boja esos dos. Los campers. Yeah. Huele tranca eso. Mira, pero overall, la conferencia tuvo sus momentos, ¿verdad? De downhill, pero yo entiendo que al final se arregló y estuvo bastante... Yo diría que estuvo bastante buena, o sea, estuvo ahí, o sea, en comparación con otras que hemos visto de Sony, yo creo que ha sido la mejor de muchos años, o sea, honestamente, así que por lo menos ¿cómo es que la palabra esa no me sale? Pero por lo menos pudieron dar la batalla ante los ojos de los expertos blogueros de gaming, de páginas de tecnología. Según lo que yo he leído es que Sony ganó el E3, yo no sé. Eso es irrelevante. Ahí no dan premios de quién gana. Ahí sí dan unos premios. Pero es a los juegos que se muestran. Que si el trailer de E3, que si el demo de E3. Tú sabes, y eso todavía está en pelea de cuál va a ser el juego de E3 este año. Creo que hay hasta E3 Base, algo así. Y creo que lo estaba ganando el carro de Forza. McLaren. Sí, el McLaren. Bueno, un carro ganó a las mujeres. Bueno, rapidito, para yo comentar de la conferencia, yo la encontré lenta y en muchos puntos aburrida. Pero por lo menos los anuncios que hicieron detallados del PlayStation 4 fueron fuertes y contundentes. Impresionante. Yo había dicho hace algún tiempo que como que 400 era mi upper limit para una consola nueva. Ya, y 450. Wow. 400 es el... Bueno, a lo último yo decía, pues 450 puede ser, como que medio estirado. Pero ya, 400 suena fantástico. Y el diseño de la consola como tal no me gustó mucho, pero por lo menos me recuerda al PlayStation 2, la versión FAT. Y si se pone verticalmente, no se ve tan feo el KitKat de Sony. La mayoría de las fotos lo han puesto así, vertical, no lo han puesto acostado. Sí, cuando tú lo ves de cross-section, de vista seccional, que ves que es como un diamante mal hecho. En verdad que no me gusta. Yo entiendo que la parte de al frente va a ser práctica por el ángulo para poder manejar los botones, si es que tiene algún botón ahí. Pero la parte de atrás es como que weird, como que a veces uno como que estira la mano quizás para sacar un cable o para conectar algo. Entonces ahora uno trata de alcanzarlo por la parte de arriba y le va a quedar más profundo. No sé. Si es que los cables están atrás, porque eso no se ha mostrado. Bueno, deberían estar atrás porque la consola se pone vertical. No creo que le vayan a poner una moña arriba. Madre. Pero ya. Yo encuentro que no es muy práctica la forma, que no es muy bonito, pero de manera vertical por lo menos se deja ver. Llama la atención el KitKat del gaming. El KitKat, la balanza. Bueno, y ahora vamos a pasar para lo de Nintendo. Nintendo como tal no tuvo conferencia en E3. Ellos lo que iban a hacer es que iban a tener unos eventos para la prensa y un evento para inversionistas. Y luego iban a tener un Nintendo Direct. Y el Nintendo Direct fue el martes. Yo traté de verlo en vivo, pero el streaming no me pude conectar, no me dejó. Luego me enteré que ellos estaban teniendo problemas con el streaming. Y pues lo vine a ver más tarde. Ah, por cierto, todas las conferencias están disponibles en la página de Nivel Escondido, así que pueden pasar por ahí. Si no vieron alguna o quieren volverla a ver, están ahí las conferencias, las pueden ver. Pues, ¿qué se dijo en la de Nintendo? Pues salió allá Iwata, entonces, habló lo que siempre habla. Hablaron de Super Mario 3D World, ese lo anunciaron para Wii U, que se supone que salga en diciembre de este año. Yo estaba bajo la impresión de que este juego iba a ser para 3DS, como les petaron el 3D ahí, y lo que se veía de gameplay no se veía como que mega tan salvaje como que para una full consola. Yo pensaba que podía ser de 3DS fácilmente. Ya yo estaba emocionado porque en esta versión Mario va a ser gato también. Y entonces, espérate, Mario Cat, Cat Mario, yo me apunto, pero es para Wii U. Yo no voy a comprar un Wii U que cuesta $350, $50 con PlayStation 4, porque no hubo reducción de precio, por Mario 3D World. No. Yo puedo decir que yo me compraría un Wii U ya cuando esté muriendo, para poder aprovechar y jugar los juegos que pues me voy a perder por no tenerlo. Yo también. Yo no pienso hacer eso con el Wii. Ya el Wii murió y o está en las últimas y no me interesa comprar uno. También hablaron de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Este también es para Wii U y se supone que salga en noviembre de este año. Sí, es 2D. Tienen que hacer un Donkey Kong Country 64, pero... Ya, pero se fueron 2D, mecánicas bien similares a los de Super Nintendo. Pero claro, está, se ve súper bonito. También hablaron pues de Legend of Zelda Wind Waker, la versión HD. Enseñaron por allí el juego y mencionaron ciertos detallitos. Específicamente, pues la versión original tenía una conexión entre el GameCube y el Game Boy Advance, si no me equivoco, uno de los Game Boy. Y entonces, pues esa conexión pues ya no existe y explicaron cómo la van a hacer ahora. El juego se supone que salga para el octubre de este año. También presentaron por allí Mario Kart 8, que se supone que salga en primavera del próximo año. Y entonces, pues ahora los vehículos van a desafiar la gravedad, por decirlo de esa manera. Se veían en el video que corrían como que en paredes y como que en techo, y se metían debajo del agua, y como que planeaban en cierta parte. So, para los que les guste Mario Kart, yo creo que este va a ser una buena entrada dentro de la serie. A mí particularmente no me mata los kart games. Mario, yo he llegado a jugar mucho de los Mario Kart, a mí me gusta mucho Double Dash, pero tampoco no es un juego que yo juego tanto por mi cuenta. Es más un juego para jugarlo entre panas. Y en la universidad yo jugué mucho Mario Kart, pero una vez se acabó la universidad nunca sentí ganas de comprarlo para mí, porque no me interesaba como que jugarlo solo. También pues presentaron por allí The Wonderful 101, que ya se sabía que venía, pero ahora dieron fecha. Sale el 15 de septiembre del 2013 en el mercado norteamericano. También finalmente hablaron de Bayonetta 2, que estaba como que medio en el olvido. Yo, mira, esto tenían que presentarlo ya. Yo soy de los fieles creyentes que Bayonetta 2 se supone que hubiera sido un título de lanzamiento con el Wii U. Era un juego que los hardcore gamers estaban esperando, y entonces lo siguen dando largas al asunto. Ahora va a salir en el 2014. Le dieron un recorte a la melena de Bayonetta. Se ve un poquito diferente, uno la reconoce, pero se ve un poquito diferente. También Game of the Year, Wii Party U, dieron en algún punto en octubre de este año, eso day one. También hablaron de Wii Fit U, que está programado para salir en diciembre del 2013. Esa es tremenda fecha para ese juego, porque la gente a principios de enero estaba gastando dinero en videos de ejercicio y cosas de fitness. So, el hecho de que este va a salir en diciembre, a pesar que suena que es una mala fecha para videogame, pero es una buena fecha para cosas de ejercicio. Yo no sé si esto vaya hacer que se muevan las consolas. Yo no sé si alguien que esté buscando hacer ejercicio vaya a comprar un Wii U. En el caso del Wii, como tenía el Balance Board, y el Balance Board ya era un device de ejercicio que la gente reconocía, el stepper ese. Era más fácil y todo el mundo tenía un Wii. Yo no sé si esto vaya a ser tan exitoso. Yo creo que esto se va a quedar como todo ese montón de juegos de EA Fitness y UFC Training y todas esas cosas. Eso pasa al olvido. También pues presentaron por ahí Pokémon X y Pokémon Y, este, que van a salir mundialmente el 12 de octubre. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, va a estar saliendo en Holiday 2013. Entonces, para agosto de este año, va a estar saliendo Mario & Luigi Dream Team, que ese se ve gufiado. Y aquí, el próximo es quizás la razón por la cual yo compraría un 3DS, y es Yoshi's New Island, que se está programado para Holidays, para las Navidades del 2013. Si se da bueno el juego, yo me atrevo a comprarme un 3DS. No me compraría el Large, porque es un poco más caro. Y trataría de conseguirlo usado, porque no creo que le dé mucha pela. Yo lo que lo quiero es para jugar Yoshi y quizás uno que otro juego. Y entonces, pues finalmente, Nintendo mostró Smash Bros. Van a tener dos versiones, una para 3DS y una para Wii U. Esto pues presentaron varios de los personajes que van a estar siendo parte del juego. Yo en lo personal, a mí no me gustan este tipo de juegos de pelea, pero entiendo que hay montones de personas que les encantan. ¡Y The Villager! Va a estar hasta, creo que la muñeca de Wii Fitness o whatever. Ah, sí, de Wii Fitness. Papi, pero no. The Villager es de... tú lo ves y tiene de cara... ¿De Animal Crossing qué es eso? ¿Ah? ¿De qué es The Villager? ¿De Animal Crossing? Sí. Ese tipo tiene cara de psycho, porque siempre está riendo. Y entonces, hay un montón de fotos por internet del DNS, como que I will kill you, I will rape you, pero con la carita de esa riéndose. Entonces en el video está peleando, creo que Snake y Mario están peleando, no, es Samus y Mario, están peleando atrás. Y él está mirando para el piso riéndose, como que... A serial killer in the making. También va a estar Mega Man en este juego. Yeah. Pero no tan cool como Guy. Yo entiendo que es bueno que vayan a hacer dos versiones, pero yo creo que en el estado en el que está el Wii U, yo hubiese mantenido el juego en el Wii U, porque es un juego que atrae. El que tiene 3DS y no le interesa tener un Wii U, dice, pues me conformo con la de 3DS. Yo me lo hubiese quedado exclusivo para el Wii U, y así obligo a las personas que les gusta Smash Bros. A saltar para allá. Pero nada. Y pues básicamente en eso se fue el Nintendo Direct. A lo último, pues ellos... presentaron el booth de ellos de E3, porque pues ellos dicen que pues la gente estaba diciendo de que Nintendo no iba a estar en E3, y pero que sí, entonces presentaron el booth. Yo creo que todo el mundo sabía que sí, ellos iban a estar en E3. Lo que todo el mundo también sabía es que no iban a tener conferencia allí, pero nada, presentaron el booth de ellos de E3 y con eso terminaron la conferencia. So, en general yo entiendo que lo que presentaron en Nintendo Direct, pues, bro, muchas cosas que ya se conocían, que se sabía, pero dijeron fechas o dijeron rangos de fecha bastante específicos. Así que ya le da una razón a esta gente que tiene pues Wii U y 3DS en poner esos juegos en calendario, mantenerlos en mente. Y entonces, pues, claro está, juegos que los fanáticos de Nintendo, pues, esperan que se hagan, como Mario Kart y Smash Bros. Ay, pues, ¿qué le pareció la conferencia? No comments. ¿No la viste, Mash? No la vi, no vi Nintendo Direct. Okay. Lo único que sí que vi por internet fue lo nuevo de Smash Bros. Y a mí me gustó ese juego, a mí me gusta ese tipo de juego, pero no el de Sony. El de Sony no estuvo muy bueno. Battle Royale. Exacto. Pero, o sea, pienso que estuvo bueno el anuncio de esto y lo de que Mega Man, que mucha gente lo quería, y en especial Guy, ¿verdad? Así que, además de eso, no tengo nada que decir. Yo por lo menos... yo lo que dijo más. Yo tampoco la vi. Yo no tengo mucho que decir de Nintendo. O sea, Nintendo, pues, desafortunadamente, pues, tú sabes, yo sigo anunciando uno que otro título, pues, para tratar de mantener, pues, la consola un poquito, ¿verdad?, bollante. Obviamente, no, el futuro, pues, no es muy alentador para la consola, ¿verdad? Es lamentable porque uno siempre, como que Nintendo es un nombre, eso es como un household name, o sea, si usted es gamer de toda la vida, como que siempre por sus manos tiene que haber pasado algo de Nintendo. Ya sea un Game Boy, un 3DS, un Super, un NES, un GameCube, whatever, un Wii. O sea, algo como que siempre tiene que haber pasado por sus manos que sea de Nintendo. Y es lamentable, ¿verdad?, que en estos últimos años, pues, una compañía que uno, pues, prácticamente creció, una compañía que fue el símbolo de lo que era el gaming en las casas, pues esté, ¿verdad?, en este debacle. O sea, es triste, ¿verdad?, que nadie quiera tirarle juego, ¿verdad?, otros títulos que a lo mejor otras consolas están y no quieran tirarlo para esta porque es que no vende, tú sabes. Pero ellos van a seguir tirando sus cositas, ellos siguen teniendo su base de sus fanáticos sólida y pues siguen tirando sus Zelda, sus Mario. Ya vemos que Donkey Kong ya entró a la mezcla. O sea, son nombres que siempre sus fans, ¿verdad?, de por cariño los van a comprar y los van a tener. Como tú dices, Juan, yo no tengo un Wii U. Si viniera un Wii U súper barato, mira, yo lo compraría por jugar esos jueguitos que han, pues, el Super Mario, el Yoshi, el Donkey Kong, por esos jueguitos nada más. O sea, nada más con el testigo. Así que, pues, nada, yo no, como dije, no tuve oportunidad de verla. Entiendo que fue bien cortita, bien directa al grano. Pero, pues, es que ellos, pues, prácticamente no tienen mucho que ofrecer. Por eso fue que ellos no hicieron incurrir en un mega gasto de montar una conferencia en E3 para anunciar este listado tan corto para que después digan, diablo, qué porquería. Pues mira, mejor se lo evitaron y lo hicieron aparte, tú sabes. Así que nada, en overall, pues, no tengo más que decir. Ya. Pues, gente, eso fueron la conferencia y, pues, las comunicaciones más importantes dentro de E3. Claro está, E3 tiene un piso de exhibición grandísimo donde hay muchos juegos que no se habla de ellos dentro de las conferencias, pero que están ahí, son juegos que vienen. Uh-huh. Y pues por eso hay que estar pendiente a lo que va saliendo, a los diferentes reportajes. Como Alex mencionó al principio, pues ahora básicamente la prensa de gaming está toda allá y cubren lo más grande, pero claro, ellos toman nota de cosas que no se... Que no tienen tanta exposición y más adelante salen y uno aprende sobre ellas. Uh-huh. Así que pendiente a los diferentes websites de noticias. De manera general, ya pues se anunció fecha aproximada para el PlayStation 4 y el Xbox. Usted pues manténgase informado de todas las consolas y mira a ver cuál es la que reúne con sus necesidades. Y entonces compre la que usted desee. En lo personal, yo todavía no sé si yo vaya a comprar un PlayStation 4. Yo quiero ver qué pasa. Yo quiero saber más detalles todavía. Definitivo no voy a comprar un Xbox One. Por esto de pues, las restricciones en cuanto a los juegos y lo de la conexión, eso no va conmigo. Pero quiero saber más detalles del PlayStation 4, a ver qué va a pasar. Si las cosas siguen pintando bien, puede ser que sí lo compre. Nada, veremos. Pero nada, cada quien haga su elección. Yo entiendo que Xbox tiene un buen lineup y si a usted esas restricciones no le molestan, go for it. Si usted es fanático de Microsoft o de Halo o de estas franquicias que están típicamente en Xbox, uh-huh, y no le molesta, go for it. Si usted es fanático de Sony, le encanta God of War, Uncharted, de esos tipos de juegos, go for PlayStation. Y si usted tiene billetes, compre los tres, compre un Wii U, compre un PlayStation 4 y compre un Xbox One. Yeah. No deje que le cuenten. Sorry. A marzo a lo mejor me compro el Xbox. Ah, dile a Imash, ¿por qué? Porque puede. Que puedo, papi. Yo quiero un PlayStation 4 definitivamente, pero obviamente no va a ser ahora para este año. O sea, voy a esperar, qué sé yo, como para febrero o marzo por ahí. Pues que pase este rush, porque yo sé que ahora a principio va a ser bien difícil poder adquirir uno. O sea, va a pasar varias semanas o inclusive hasta un mes, si acaso, en lo que estén disponibles. O sea, que hay un stock bastante numeroso que usted puede con su Santa Carmen pagarlo sin mucho estrés. Así que, como digo, yo voy a esperar la segunda tirada, el second coming de la consola. Ya, ahora mismo ya está la preventa en Amazon, está sold out. Wow. Zynga lo preordenó la misma noche de la conferencia. Él envió un screenshot de su teléfono que lo había reservado, y al día siguiente envió un screenshot de que ya estaba sold out. Y oh my god. So, ya puede ser que si no lo preordene, no lo consiga inmediatamente cuando salga. Aunque hay tiendas que no toman pre-orders, que si usted se va y se da la vuelta, quizás lo consiga. Que se mate con dos o tres allí, vos no sé. Cualquier cosa, el Xbox One se ve grandecito, que le mande con él en la frente. Mira, en el caso del PlayStation 4, la promo va a ser, si usted va a las tiendas y no hay, pues tenemos un producto que se llama PlayStation 3. Así que esto es la que hay. Yeah. Deal with it. Deal with it. Bueno, pues con eso vamos a terminar este show, pues la intención era dedicárselo a las conferencias de E3. Nuevamente, las conferencias están disponibles en nuestra página de Nivel Escondido. Ahí están todas. Puede ver todos los videos. Y pues vamos a terminar esto. La próxima semana pues volvemos con show regular. Tendremos nuestras recomendaciones y tendremos noticias. Y tendremos un tema. Que ya tengo un tema en mente. Lo que tengo que ver es si tengo oportunidad de trabajarlo. Pero es un tema muy muy bueno. Y pues si me da break de trabajarlo, pues posiblemente tengamos hasta invitado especial. Bueno, pues gente, esto ha sido todo por este episodio. Será hasta la próxima semana. Yeah. Bye. Woo.